Interpol, que se quedó sin su bajista, Carlos Dengler. Está preso. No, ha llevado preso, pero prefirió seguir con un proyecto solista. Y pierde bastante la banda. Bueno, no importa, vamos. Nos quedan 8 minutos, ya nos vamos. Pero antes, el ranking. Oh, sí, directamente entró, vamos. Este es el Billboard Hot 100, semana del 29 de mayo de 2010. Así, a todo ritmo, a todo motor, Carburando presenta. En el puesto número 5, a Tayo Cruz y Ludacris con Break Your Heart. Puesto número 4, aparece por primera vez B.O.B. junto a Bruno Mars, hace Nothing on You. Call me Mr. Fantastic. Stop. Let's pretend like this never happened. Like I never had dreams of being a rapper. Like I didn't write raps up in all of my classes. Doblete de B.O.B. ahora junto a Eminem y Hayley Williams. Puesto número 3 para Airplanes. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's why they call it hood. Yeah, now let's pretend like I ain't got a name. Before they ever call me B.O.B. or A.K.A. Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame. Before they ever once compared me to Andre. Before I ever got on my space. Before they ever noticed my face. So let's just pretend and make wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Volvemos a escuchar a Katy Perry y Snoop Dogg. En el puesto número 2 está California Girls. Tras una semana en el segundo escalón del Billboard Hot 100, Usher y will.i.am regresan a la cima. Puesto número 1 para OMG. Oh my gosh. something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like. Oh my gosh, está nuevamente en el puesto número uno. Pero este era el puesto número uno hace casi 30 años. En el año 1981. Dedicado a mi suegra. Sí, señores. Betty Davis Eyes, Kim Carnes. ¿Está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está en el otro disco. Está en el otro disco. ¿Qué pasó? Yo puse el 2. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Bueno, te cuento de paso. Sí. Marco Cittadini, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Mi suegra se llama Beatriz, pero le querían poner Betty. Ah, claro. Por Betty Davis. Y no se lo aceptaron. Claro, en esa época no se podía. Ahora que supongo, o sea, que sí. Ahora tal vez te lo que nazca poner de vuelta. Esa es la... Esa es la respuesta. Claro. Che, hace casi 30 años, ¿en serio me estás diciendo? Es sí. Increíble, boludo. Sí. ¿Está? No, se murió. ¿Cómo que no está? Tiene que estar el track 12. Lo están poniendo en la compactera que antes no salía. No podemos estar en todo, loco. Claro. Te lo digo así. No está ahí, bueno. Todo bien, no importa. Lo pondremos, che, la semana que viene otra vez. El martes vamos a estar a partir de la 1:30 con Marco Cittadini haciendo acá un especial. ¿Vos tenés idea de qué vamos a hablar? No tengo la más mínima idea. Yo capaz que llevo alguna notita, pero capaz que no llevo tampoco, no sé. Ahí está. Ahí apareció. Y si no pasamos el tema de BTD. ¡Track 12 del disco 1! ¿Y qué decía? ¿Disco 2? Pero yo les dije recién disco 1. ¿Cómo? Disco 2, track 10. Perdón. Esta vez fue culpa mía. Anoté mal. Bueno, vamos a escucharlo un toquecito, por favor. Bueno, hoy vamos a hacerlo rápido porque la semana pasada entre el 9 y cuarto, sí, la verdad fue una vergüenza. Sí, la verdad que sí. Me llamó María Ciobane después del programa y me dijo, no, flaco, así no, ¿eh? Bueno, pero eso significa, bueno, que estaba escuchando. Ni en palos. Bueno, vamos a estar el martes. Sí, vamos a estar el martes allí. Yo voy a ir vestido de payaso. Pero es acá, también... ¿Cómo que es acá? Es acá, no es allá. ¿Y para qué lo vamos a hacer acá? Porque se hace una transmisión especial, pero es acá. Ah, bro, yo pensé que estábamos allá en el Bicentenario. Allá van las estrellas, boludo. Pero por eso fui yo ayer. Yo abrí. Sí, vos cagate de la risa, pero mirá estas cosas, viste, que uno está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Abrí la Feria del Libro, abrí el estudio de la Feria del Libro en este año, y ayer abrí el Paseo del Bicentenario. Todo de pedo, porque las dos veces Eduardo Anguita estaba de viaje, no sé qué historia, y conduje yo el programa las dos veces. Te digo, es una cosa bastante emocionante, ¿eh? Mirá que yo, el cinismo, viste. Si vos le cruzas al cinismo cierta actitud medio punk de, en los 80, ahora ya no, porque me estoy quedando pelado de atrás, no de los costados. Vos decís, viste, nada, la verdad que me importa tres carajos. Ya no hay como sustentar la cresta. No hay forma de sostenerla, la cresta. Pero digamos, me importa tres carajos. Y la verdad es que cuando estás ahí, no es de esa manera. Te pasa algo con eso. Te pasa algo, además, esto te lo decía fuera de aire, con la radio pública, con lo que está pasando con la radio pública. Sí. La gente tiene una necesidad en este momento de escuchar la radio pública que no tenía ni siquiera cuando Néstor Kirchner tenía el 80% de imagen positiva, ¿no? Sí. Que lo hemos vivido. Sí, sí, sí. La verdad sí. Es que no pasaba esto que pasa ahora. No se escuchaba, Radio Nacional no se escuchaba. No se escuchaba. Y hoy la verdad es que se recontraescucha. Y digo, y eso se nota mucho cuando vas a esos lugares. Se nota muchísimo. Ayer la cantidad de gente que se juntó fue impresionante. O en la Feria del Libro, yo veía, nosotros estábamos justo en línea con el stand del estudio de Radio Mitre, ¿no? Que sí. Viste todo el pabellón blanco es de Clarín lindo estaba. Y La Nación. Sí, había miradas así penetrantes igual, de los dos lados. En realidad, viste cómo es, obviamente, qué sé yo, sí, lo tuvías sí, sí. De gente amiga, no sí, sé. Sí, sí, sí. Nada, más allá de que cada uno esté en un lugar ideológico, sí, incluso, la verdad que. Bueno, cuestión que lo que yo miraba era que el estudio de Radio Nacional está repleto de gente mirando y el estudio de Radio Mitre no tenía nadie. Y esto es, digo, no es que vinieron y me lo contaron o qué sé yo. Lo vi yo, la verdad que lo vi yo, ¿viste? Es un momento histórico muy particular. Yo ayer pensaba, mientras veía a Lito Nevia cantando y no sé qué, yo decía, yo no sé si va a haber, en materia pública, ¿no? Un momento más feliz que este, en mi vida al menos. Sí. Digo, ¿no? Sí, esto sí. Lo pongo en términos. Lo cual es modesto. No digo, tampoco es que estamos teniendo haciendo la cuenta reforma que agraria. Hubo, obviamente. ¿No? Teniendo es en modesto. Cuenta que hubo 10 años que fueron otra claro, cosa. Claro, a eso voy. No, a eso voy. Digo, la correlación de fuerzas. Hoy, con una marcha de indígenas de 10.000 personas, una marcha aborigen de 10.000 personas a la Plaza de Mayo, absolutamente invisibilizada por los medios del establishment, pero que existió, y 10 sí. Lucas de gente fueron ahí, y sí. Que a la vez el canal público y la radio pública difundieron eso, no es que se hicieron los giles con eso, al contrario, lo fomentaron. El hecho de que se esté votando el matrimonio gay, más allá de que no es. Digo, hablo de. Porque sí, esto va sí, más sí, allá sí. De Néstor Kirchner, Cristina sí. Kirchner o de lo que fuera. Me parece que es un movimiento social en el que de hecho ellos se subieron, ¿no? El tema de derechos humanos, por ejemplo. Sí. Digamos, no es algo que. Ellos sí. No eran militantes de los derechos sí. Humanos. Previamente, bueno, lo que decidieron es que estaba bien. Sí, y he escuchado mucha gente que se basa en eso para desprestigiar. Claro. Y la verdad que yo, o sea, me parece que si dejemos de lado que cuáles pueden haber sido las motivaciones, ¿no? Dejemos de lado cuáles pueden haber sido las motivaciones. Pero ellos decidieron, bueno, tomemos esta política. Claro. Y la política está. Y después pasan a. Entonces, pero digo, y son políticos. Y después pasan a buscar los votos. Y esto es lógico. Porque obviamente, si no, sí, no obviamente. Serían, pero acordémonos políticos. De, bueno, de cuánto mejoramos. ¿Viste? Pero claro, pero no se puede por ese lado. Entonces yo digo, yo la verdad es que he tenido a lo largo de todas estas gestiones críticas importantes al kirchnerismo. Pero en los últimos tiempos me di cuenta que lo que está del otro lado es muchísimo peor. Entonces uno en algún momento tiene que decir, bueno. Yo mantengo mis críticas, pero algún tipo de apoyo tengo que dar porque no quiero ser funcional a todos estos hijos de su madre que lo que quieren es volver al neoliberalismo, volver a toda una historieta, ¿viste? No sé, un tipo como, lo hablábamos el otro día, un tipo como Carlos Tomada, que por lo menos en los cuatro primeros años del gobierno de Kirchner, ¿no? En los cuatro años del gobierno de Kirchner, estaba más del lado de los laburantes que de las empresas. La verdad que a mí me parece que está bien. Sí. ¿No? Sí. Después hay un montón de cosas para hacer mejor. Pero bueno, no sé, nos pusimos muy serio y aparte. Sí, nos pusimos muy serio. Nos bueno. Tenemos que ir. Igual el martes nos vemos. El martes nos vemos acá entonces. Acá, sí. Listo. Por la duda averigüemos, pero a mí me parece que es acá. Está bien, puede ser. Puede ser. Parece demasiado que nos manden a. Acá, ahí está, ¿ves? Bueno, es acá. Listo. Bueno. Entonces vamos a hablar del gobierno patrio. Yo voy a traer Escarapela. Yo voy a traer. Está allá con Escarapela. Yo voy a traer Mazamorra. Está que bien. No sé qué era. Yo tampoco sé. Pero viste pero que debe dice ser fea. Seguramente. Obvio. Trae lenteja de esta noche. Llévate un tupper. Esta noche me la voy a comer toda, papá. Che, lenteja de esta noche. Antes de que te vayas, voy a hacer un desagravio. Porque tu mujer, ahora ya podemos decir tu mujer, sí. No tu novia, está aquí. Y yo no le ponía ni un mango. In your face. Ni un mango. Yo dije, se fueron a vivir juntos, ya está. Se queda durmiendo y que el otro boludo se vaya a hacer radio. Y no. Está aquí, entonces hay que hacer un reconocimiento ojo, público. Ojo que a lo mejor también viene el martes, ¿eh? No. Te redobla la apuesta. Te dice, viene Citadini y te redoblo la apuesta. Impresionante. Nos vamos. Sí, nos vamos. Marco, muy buen programa. Gracias. Y nos vemos el martes. Dale. Marce, muchísimas gracias. También te veo el martes. Buen fin, dale. Muy buen fin de semana. Celeste, muchas gracias. Te veo esta noche comiendo lentejas. Gracias, el martes no nos vemos. No importa, nos vemos esta noche, que sí, es lo más señor. Importante, oíme. Gracias, como siempre digo, a Fernando Lotar, porque siempre lo invocamos acá. Pero además, Fernando es muy importante en el desarrollo del programa. Así que muchas gracias, Fernando, que te veo a través del reflejo. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Bodart. Feliz Bicentenario para todos. Fuerza, fuerza Gustavo Cerati. Nos vemos el sábado. se suena. Esto suena en Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 9-8 minutos. Cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires y alrededores. Temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 94%. Sigue un tanto elevado el índice de la presión atmosférica, 1016 hectopascales, viento del noreste a 19 kilómetros por hora. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, rendirá homenaje al vocal de la primera junta y héroe de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli, a las 11:30 en la iglesia San Ignacio de Loyola, donde están enterrados sus restos. Los festejos por el Bicentenario Argentino, que comenzaron ayer, continuarán este mediodía con múltiples celebraciones previstas hasta el anochecer. Mujeres de más de 30 países participan en el segundo Congreso Internacional Feminista que finaliza mañana en Capital Federal. Aborto, violencia de género, trata y sexismo, los temas principales. Irán prohíbe el ingreso a las universidades a quien no lleve vestimenta islámica. Hay 8 sobrevivientes de la tragedia aérea en India, donde un avión con 160 pasajeros se despistó en el momento en el que arribaba a un aeropuerto de la zona sur del país. Sigue el cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires y aledaños, viento noreste a 19 km por hora, temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 94%, presión atmosférica 1016 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina. 9-10 minutos. 93-7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93-7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las 9 AM. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Hola, hola, muy buenas. Muy buenas tardes, iba a decir. Bueno, pensá que estuve conduciendo toda la tarde, todas las tardes de la semana en la M. Por eso, muy buenos días. Eso es lo que uno tiene que decir cuando son las 9:11 de la mañana y tiene además una productora como Mariana Capaccioli que está en todo y una co-conductora, la señora Clara Liz Pereira, que otra que está en todo. Se te adelanta 4 pasos, olvídate. Gracias, Marcos Enrique Cittadini ahí en la conducción firme, Marcelito Cruz en los controles, y Mariana Capaccioli, que ya lo nombró. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta disfrutando de este sábado 22, el loco, sí, de mayo. Comienza el Cabildo Abierto. Comienza el Cabildo Abierto. Nosotros estamos dispuestos totalmente a hablar de los temas que ustedes quieran. Sí. Porque hoy vinimos así, vinimos expresivos, vinimos abraceros, si tengo que definirlo. Abraceros. Sí, vinimos abraceros, es así. Perfecto. Vinimos celeste y blanco. El otro día quería decir celeste y blanco y me salía azul y amarillo. Yo estoy mal, porque encima no soy de porque Boca. Sos hincha, no. No sé. Disparate, un disparate. A veces se hace cortocircuito. Bueno, la actual temperatura en Capital, 17 sí. grados 8 décimas. Marcos, le cuento, hay probabilidad de lloviznas también hacia la tarde-noche. Parece que va a ser un fin de semana así gris, pero bueno, está bien, porque la lluvia nos va a bendecir este fin de semana hermoso previo a cumplir el Bicentenario. Bueno, dicen Clarita, sí. Corazón, sí. Que unas 300.000 personas se reunieron en la Avenida 9 de Julio desde Corrientes hasta Belgrano para disfrutar del homenaje del rock argentino, al rock argentino, sí. Y de los shows de Estelares, Auténticos Decadentes y Pericos, entre otros. Eso ustedes lo saben, está aquí, el escenario fue ubicado aquí, a espaldas del obelisco. Exacto. Y apuntando hacia la Avenida 9 de Julio, hacia lo que uno podría decir el ex Ministerio de Bienestar Social, lo que ahora es el Ministerio de Salud. Ahora, yo estuve viendo algunas imágenes en la televisión pública anoche y mi observación fue que era tal la cantidad de gente que ni siquiera necesitaban hacer los planos cortos. El plano era al infinito. Era al infinito. Y no se veía dónde terminaba la gente. Así que y ese además, número seguramente es muy real, sí, lo que están diciendo. Sí. Y además te digo que se escuchaba muy bien. Ah, qué bien. Pero muy bien se escuchaba. Tan bien que la radio está muy, el estudio de la radio está muy cerca del escenario. A una cuadra y media, en realidad. Esto es muy cerca, ¿no? Para es estas Riobamba magnitudes. Y Marcelo T. No, no. ¿Por dónde es? No, ¿el coso? La Casa del Bicentenario. No, pero esto no es en la Casa del Bicentenario. Ah, el estudio el de la radio. El Paseo del Bicentenario es 9 de julio desde el Obelisco hasta Belgrano. Ahí está. Está bien. Y dentro del paseo está el estudio. Dentro del paseo está el estudio de la radio. Está en Cerrito. O sea, viste, Cerrito es la del costado de 9 de julio. Como si fuera una especie de colectora de 9 de julio. Cerrito entre Sarmiento y Perón. Ahí está el estudio de Radio Nacional. Bellísimo. Increíble. Muy buena ubicación. Increíble, buenísimo. Lo que pasa es que te entra mucho el sonido, eso es una macana. Pero bueno, hay que estar ahí también, porque no claro. Te vas a ir a 15 cuadras, no te ve nadie. Claro. O sea, hay que estar ahí. Te bancás un poco, de última, bueno. Ayer, en el medio del recital de Mimi Maura, nosotros estábamos haciendo entrevistas. No hay problema. Un poco de ruido, pero zafa. Y la verdad es que, buenísimo, pero una onda infernal, ¿eh? Muy linda experiencia. A mí lo que me pasó al ver las imágenes en la televisión pública fue que me pareció que era como muy imponente todo. El escenario me pareció muy lindo, los colores. Sí. Me pareció el clima que la gente inclusive planteaba, ¿no? Porque es muy importante cómo sí, acompaña claro. A la gente un evento de este tipo. Y lo vi muy tranquilo, vi que se desarrolló realmente como una fiesta, como lo que se esperaba y lo que tiene que ser de acá hasta el próximo martes. Sí, absolutamente. La verdad que sí. Y está buenísimo, ¿sabes? No me gustó Estelares. ¿Pero por qué no te gusta la banda? No, la banda me gusta, pero cantando en vivo, no, la verdad, no me gustó. Bueno, eso pasa. Creo que yo me pasan esas cosas. No, te pasa. Sí, bueno, a mí me gusta compartirlo. Pero bueno, lo que digo es que está bueno y realmente es verdaderamente emocionante darte cuenta que estás formando parte de un momento histórico. Sí, seguro. Esto que es, sí. Es así, ¿viste? Ayer con Agustina Díaz, con mi compañera, con quien abrimos, digamos, la transmisión del estudio de Nacional, decíamos... Qué loco, ¿no? Qué regalo te da a veces la profesión, la vida, sí. de poder formar parte de esto. Y la veía a Alicia Muniverti, una locutora de experiencia. Ha ganado varios Martín Fierro, ha estado en un montón de cosas importantes en esta profesión. Y estaba emocionada, pero casi hasta las lágrimas, esto es en serio, como una nena de 15 años, porque ella va a ser la locutora de uno de los palcos oficiales, de los escenarios, de los actos oficiales. Estaba... Que está súper acostumbrada además, pero... Sí, claro, totalmente. Pero lo que ella decía es, esto es único. Claro. Decía, esto es único. Y estaba emocionada en serio, Clarita, como si fuera una piba, como cuando vos tuviste el primer laburo, sí. ¿Viste? De un evento de canaricultura, hice bueno, yo. Bueno, un evento de canaricultura, ahí va. Sí. Alicia, a la vuelta de la vida, una mina con mucha experiencia, debe tener como 15 o 20 años de carrera, estaba emocionada como esa vez. Qué maravilla. ¿Entendés? Como la primera. Y la verdad, está bueno, ¿viste? Está bueno darse cuenta de que, yo le decía a Alejandro recién, llegar al Bicentenario de esta manera, más allá de los gobiernos que haya, digo, lo decíamos, este gobierno fomenta estas cosas, pero olvidémonos por un rato de los gobiernos, porque si no, pareciera que todo el tiempo es o a favor o en contra de X gobierno, ¿no? Si no, digo, esta movida, esta base material, este momento histórico en el cual llega... No sé, el proyecto de ley de matrimonio gay al Congreso. Esto no es algo que fomentaron o que promovieron Néstor y Cristina Kirchner. No, pasó en este momento histórico. Pero no podría haber pasado en otro momento histórico. ¿Entendés? Sí, o la marcha aborigen que trajo 10.000 personas a la Plaza de Mayo. Uh-huh. Eso sí fue fomentado por Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo Cristina Kirchner, ¿no? Y las agrupaciones que están muy cerca del gobierno, como Tupac Amaru y Kirchner. Es un momento histórico increíble. Y yo no tengo ninguna duda de que dentro de un tiempo, porque sé cómo fue, me acuerdo perfectamente, cómo ha sido la historia política de este país, la correlación de fuerzas no fue siempre esta. De hecho, fue casi siempre la opuesta. ¿Seguro? Entonces, la verdad es que ojalá que dure mucho esto. Pero seguro que nos vamos a acordar de esto como los momentos públicos y políticos más felices de nuestra vida. Sí. Ojalá que duren un montón, ¿no? Pero esto, digo, y insisto, va más allá de los gobiernos de turno. De digo, hecho, una movida, una base material y política de la gente que es muy fuerte. Que de hecho la convocatoria fue directamente porque además la gente tuvo ganas y la gente fue a festejar. Y más allá de lo que tenga que ver con lo que dice usted, Marcos, si esto fue promovido por este gobierno o por cualquier gobierno que hubiera sido. Estamos hablando de un festejo, estamos hablando de 200 años de la patria. Y algo muy rescatable es que la gente tuvo ganas de festejarlo. 300.000 personas tuvieron ganas de estar ahí. Y bueno, me parece que eso tiene todo una connotación emotiva para la gente y ayer para en Radio Continental estaban diciendo que la gente no quería, la gente, ¿no? De vuelta, ¿viste? Porque ellos son los dueños de lo que hace la gente. Que la gente no quería sacar banderas a la calle, no quería poner banderas porque está en contra del gobierno. La verdad, basta esas pelotudeces. Porque no da. Porque hay cosas que son más importantes. Que trascienden el gobierno actual. Y que además también es cierto que el movimiento. Cada vez nos cruzamos con más gente que dice: loco, la verdad que lo único que se puede escuchar es Radio Nacional. Porque no está todo tan mal como dicen las radios privadas. Seguro. Francamente, basta hacerlo el juego a los tipos que tienen la guita. Yo entiendo que tenés que cobrar el sueldo, está perfecto y está todo bien. Pero basta hacerle el juego a los tipos que lo único que van es a los mangos. Seguro. Es así. La gente es libre de tomar sus decisiones. Totalmente. Mira, ayer 300.000 personas decidieron que querían ir a festejar el Bicentenario de la Patria. Y el Bicentenario de la Patria arrancó con Lito Nevia. Toma. Y una de las primeras canciones, no fue la primera, fue la tercera que cantó Lito Nevia, fue esta que la vamos a escuchar de su disco. Muy 80 el teclado, pero una gran canción, universal esta canción. Lito Nevia, quien quiera oír que oiga. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. matar. La muerte prueba que la vida existe. Impresionante, ahí estaba, sí, yo traté de explicar lo que ya hace un montón de tiempo Eduardo Miñona y Lito Nevia habían explicado en esa canción, ¿sí? La letra no hace que uno tenga que agregar más nada. Lo que quería decir yo, y lo dije torpemente, lo dijeron con muchísima maestría hace un montón de tiempo Lito Nevia y Eduardo Miñona. 9 y 24 de la mañana. Hay actividades en el Paseo del Bicentenario. Clarita. Así es, hay actividades hoy 22 de mayo. Los festejos del Bicentenario de la jornada comienzan al mediodía. Marcos, va a haber un desfile histórico en el paseo ubicado en 9 de julio. ¿Sí? A partir de las 12, desfile histórico militar, un despliegue de más de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad. Un espectáculo colorido con distintas formaciones históricas. Uh-huh. Va a haber trajes de época para rememorar el camino hacia la independencia, en el que estará presente la presidenta Cristina Fernández. Sí. ¿Sí? A la hora 15, un desfile federal, todas las provincias argentinas. Esto va a estar muy lindo también. Claro, van sí. a decir presente con las intervenciones urbanas y callejeras que mejor las representan, ya sea comparsas, murgas, carrozas, bandas musicales, carruajes. Eso seguro, no, qué rico, eso. Muchas muestras de diversidad también de lugares de la Argentina. Y bueno, van a participar ahí más de 3.000 personas, esto va a ser en el escenario de la República. A las 18, concierto de arpas, ¿sí? De Paraguay. Muy a bien. Las 20, homenaje a la música latinoamericana. Y a las 20 va a estar Víctor Heredia, Los Jaivas, Toto, La Momposina, León Gieco, Jaime Ross, Pablo Milanés, Gilberto Gil, Gustavo Santaolalla, Mundo Alas. Esto va a ser en el escenario de la calle Belgrano. Uh-huh. Esto, recuerden entonces que son distintos escenarios, así que tomen nota. A las 18 también va a estar la delegación del Chaco, Grupo Coro Toba Chelalapi, el Ballet Contemporáneo del Chaco, Marcelo de la Mea, Lucas Segovia y los Paisanos Coral. Y a las 20, en la delegación Corrientes, Ofelia Leiva y Fuelles Argentinos, Escuela de Zamba de Comparsas. Claro, porque como son varios escenarios, claro. Hay actividades en el mismo horario, en distintos escenarios. A las 21, delegación de Uruguay, Rock Snack, en el escenario de la calle Alsina es esto. A las 18, delegación Chubut, Chubut canta, baila, ballet, amor y danza con Leonardo Milani. A las 19.30, delegación Entre Ríos, Jorge Méndez y Sonia Ursini. Y a las 20.30, delegación Uruguay, Malena Muyuela en el escenario de la calle Mitre. Malena Muyuela, grosísima. ¿Qué grosísima. Dije yo? No importa lo que dijiste, pero... Dije cualquier cosa. Pero porque es grosa mal, ¿eh? Es uruguaya. Es bueno, está grosa uruguaya. A las 20.30 en el escenario en la calle Mitre. A las 18, delegación de Formosa, Quórum Pilcomayo. Los Guauchos del Turco. Y a las 20, delegación Formosa, cantores de Tras las Sierras, Cantata por el Camino Real, Los Cuatro de Córdoba, Los Caligaris. Así que estas son entonces las actividades completitas, señores, del día de hoy, 22 de mayo, por el festejo del Bicentenario. 9 y 26 de la mañana, ¿te parece que hagamos la agenda de la semana? Sí, me parece. Lo que pasó en esta semana. 7 días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Una emocionada presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dejó ayer a la tarde formalmente inaugurado el Paseo del Bicentenario, que está, como decíamos, emplazado sobre la avenida 9 de Julio para festejar los 200 años desde el primer gobierno patrio. Convocar a todos para que vengan aquí a recorrer este lugar fantástico, donde además hay stand de la cultura, de las madres, de las abuelas, de trabajo, de ciencia y tecnología, ¿de qué más? De educación, medio ambiente, bueno, todo. Es desde la Plaza de la República, desde el Obelisco hasta Belgrano que llega, ¿no? Cuatro escenarios, va a haber números musicales de tango, de rock, de folclore, de música latinoamericana con artistas nuestros, y cuando digo nuestros no hablo solamente de los argentinos, sino también de compatriotas latinoamericanos. Este va a ser un bicentenario con un sesgo de pertenencia y de identidad a nuestra región, a la América del Sur, a Latinoamérica. Va a haber desfiles de las comunidades, de las colectividades, de las Fuerzas Armadas con sus vestimentas tradicionales. Va también a haber desfiles de todas las provincias. Los invitamos a todos los argentinos que quieran y puedan llegar hasta aquí a participar en esta verdadera fiesta de todos. La verdad que bueno, Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, pero... Nada, agradecerles a todos el esfuerzo que están poniendo y que van a poner de aquí al 25 y el que vamos a tener que seguir poniendo, por supuesto, todos los días después del 25. Porque la patria se construye todos los días y con todos. Gracias y mucha fuerza. Muchas gracias. Declaro inaugurado el paseo del Bicentenario. ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza América del Sur! ¡Fuerza Latinoamérica! ¡Gracias! La Marcha de los Pueblos llegó a Buenos Aires. Cerca de 20.000 personas se movilizaron desde todo el país. Cristina Fernández llamó a respetar como argentinos las identidades culturales y recuperar en conjunto los derechos perdidos. La presidenta recibió a los representantes de los 30 pueblos originarios. Raúl Noro, el secretario de comunicación de la organización Túpac Amaru, contó cómo fue la reunión. Les pusimos todos nuestros puntos y ella nos aclaró que dentro de la Constitución y las leyes iba a atender todas nuestras demandas. Desde ese punto de vista, va a haber una agenda de trabajo y dentro de 15 días seguramente en ese contexto vamos a avanzar en puntos precisos. Por ejemplo, la reparación histórica, que significa los aborígenes que siempre de alguna manera u otra han sido discriminados, cuando no exterminados en el país. Digamos también desde otro punto de vista, la especial preocupación que tienen las comunidades aborígenes con la contaminación ambiental. Esta fue la semana de las idas y vueltas en relación con José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de Economía de la última dictadura militar, el factotum de la última dictadura militar. ¿Por qué? Porque él estaba internado, ustedes recuerdan, fueron a arrestarlo a su casa, él habló de que tenía un tema de salud, estaba internado, pero en medio de la semana el juez Norberto Yarvide decía que no, que en realidad él tiene que estar en una cárcel común que tenga algún tipo de hospital o establecimiento sanitario en las cercanías. En ese momento, en el momento en que José Alfredo Martínez de Hoz lo llevaban a una cárcel común, el abogado Rodolfo Jansón, que es querellante en la causa, explicaba esa decisión. Creo que fue el 4 de mayo que Ollarvide dictó la prisión preventiva de Martínez de Hoz. Ese mismo día fueron a detenerlo a su casa en el edificio Cábana, y ahí, bueno, hemos visto cómo salía del edificio en camilla, es decir, no salía por sus propios medios. Nosotros desde un primer momento pensamos que existía alguna escena por parte de Martínez de Hoz, cosa que fue confirmada no solo por vecinos desde ahí alrededor de la Plaza San Martín, de gente trabajadora que nos dijeron que lo habían visto un día antes y hasta dos días antes caminar por sus propios medios, sino también por los informes médicos del Cuerpo Médico Forense, que en los días venideros fueron presentando informes y que daban cuenta claramente que José Alfredo Martínez de Hoz podía estar alojado en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal, siempre y cuando contara con un hospital central, claro. Que es el caso del complejo penitenciario al que fue trasladado el día de hoy. Así que quedó absolutamente demostrado a través de distintos informes y por estas noticias que nos brindaron, pero fundamentalmente por lo que consta en el proceso penal, claro, que todas las argumentaciones brindadas por José Alfredo Martínez de Hoz, por sus abogados defensores y por los médicos privados que lo atendieron, que efectivamente José Alfredo Martínez de Hoz está con buena salud, de acuerdo, uh-huh, obviamente, con la edad que tiene es una persona de 85 años, pero que no hay ningún riesgo en su vida si es alojado en un establecimiento penitenciario. Así que, obviamente, la decisión de Ollarvide del día de hoy es un pequeño avance, un avance más en este proceso para juzgar al señor Martínez de Hoz. Muy bien, esto lo decía Rodolfo Johnson, el abogado querellante en la causa Goodheim, por la que está preso José Alfredo Martínez de Hoz, pero lo decía el día jueves. Ayer, desgraciadamente, hubo novedades en el tema porque el juez de instrucción, Alberto Baños, hizo lugar a una presentación realizada por la defensa del ex ministro de Economía y, en consecuencia, autorizó su traslado del penal de Ezeiza, al sanatorio de Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Más allá de esto, en otra parte de la entrevista que le realizábamos en la M870 a Rodolfo Johnson, él decía: nosotros queremos que José Alfredo Martínez de Hoz esté en una cárcel común. Ahora también queremos que se le respeten todas las garantías que se le tienen que respetar en un proceso. Así que si Martínez de Hoz tiene que estar en una clínica porque su estado de salud así lo indica, tampoco es un problema. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Todos queremos verlo tras las rejas en una cárcel común, pero hay que velar por las garantías, porque lo que ellos hicieron justamente es destruir las garantías constitucionales. No es lo que tiene que pasar con ellos hoy en día. 9:34 de la mañana. El rockero argentino Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular y fue operado de urgencia en Venezuela. Así lo anunciaba Hermann Scholt, el médico que estuvo a cargo de la cirugía. Cuando yo lo recibí en las operaciones, ya venía bajo efectos de medicamentos por la urgencia. Acabamos de salir de cirugía, como está en sedación, está bajo efectos anestésicos, estaba conectado al ventilador. Y está entrando terapia. Según el último parte médico, Cerati no padece lesión neurológica y registró una leve mejoría. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, fue interpelado en la legislatura por las escuchas ilegales. Durante la interpelación se pidió la renuncia de Montenegro y la presencia de Mauricio Macri en la legislatura. El legislador porteño de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, se refirió al tema en el programa de Sergio Sechi. Creemos que desde hace rato tenía que haber dado un paso al costado el señor Montenegro. Es una cosa muy grave lo que nosotros escuchamos en el marco donde se desarrolló una interpelación. Es la primera vez en la historia de la legislatura que se interpela a alguien del Poder Ejecutivo, algún ministro, y se da en un contexto donde el jefe de gobierno está procesado por asociación ilícita junto con un ex ministro de Educación. O sea que son varios factores que concurren en un escenario de crisis institucional y donde, al menos por una cuestión de ética pública, por lo menos por una cuestión de responsabilidad política, en el marco del nombramiento de Fino Palacios, aquel que está imputado y hoy está procesado por el atentado más grave que sufrieron los argentinos, como fue el atentado de la AMIA, aquel que escribió un libro donde se reivindica la dictadura militar, quien tiene contactos con todos los sectores que justamente fueron parte del aparato represivo en la Argentina, quien pone a Chamorro, que había montado una red de espionaje, a Ciro James con las escuchas ilegales, independientemente incluso del proceso judicial abierto, y creo que todo el concepto de la seguridad del gobierno de Mauricio Macri desde hace 2 años y medio a esta parte viene demostrando un perfil que está sostenido sobre estos hechos y a la vez sobre un escenario mediático, demagógico y efectista, que cuando comienza a ser procesado o imputado Mauricio Macri, la forma de salir públicamente a plantear el tema de la inseguridad es vincular a trabajadores de la vía pública, como son los limpiavidrios o como son los mensajeros que andan en moto, trayendo proyectos de ley que realmente lo vinculan y lo desarrollan casi en la potenciación de delincuentes. Realmente es grave, a nosotros nos preocupa. Este mismo gobierno fue el que había creado la UCEP, una unión del control del espacio público, que conformaba equipos de trabajo que hacían desalojar por la fuerza con patotas a personas indigentes en situación de calle. Digo, todo este concepto de seguridad que se viene manifestando claramente, para nosotros es lo que también se avanzó en la interpelación. Y realmente las respuestas que dio Montenegro son realmente muy graves, por eso nosotros solicitamos la renuncia y a la vez invitar al jefe de gobierno para avanzar en el propio recinto con las preguntas que también tendrían que ser trasladadas, porque no es normal, no es una situación de desprolijidad, es una cuestión metodológica, es sistémica por parte del jefe de gobierno de toda esta crisis institucional que nos fue arrastrando y del cual es el máximo responsable. La Corte Suprema hizo lugar al recurso presentado por el procurador del Tesoro, Joaquín Darrocha, contra la medida cautelar interpuesta por una jueza mendocina que frenó la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual. Néstor Busse, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, mostró su satisfacción en FM Rock. Esta medida cautelar que suspende la aplicación de la ley está originada en una... Claro, presentado por el diputado Enrique Toma, diputado cobista mendocino, que se presentó a la jueza Olga Pura de Arrabal, planteando que estarían vulnerados sus derechos de legislador, porque él no habría podido, según argumenta, conocer y debatir el proyecto durante el trámite parlamentario. Y además argumenta también la representación, no se sabe de quién, que estaría perjudicado por la aplicación de la ley. Digo, no se sabe de quién porque Enrique Toma fue elegido diputado por el Frente para la Victoria, por una boleta encabezada por la presidenta Cristina Fernández. O sea, es muy particular la presentación, que fue recibida por la jueza Olga Pura de Arrabal, muy vinculada, íntimamente vinculada a Daniel Vila, uno de los propietarios del grupo Vila Manzano. Con lo cual ahí se hace una alianza de intereses muy particular. Bueno, eso frenó la ley y ahora entonces estamos muy confiados en que la Corte Suprema va a poner las cosas en su lugar y va a ordenar que se respete la ley votada por el Congreso Nacional, aprobada por amplias mayorías en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin duda, el criterio de la Corte va a tener que ser seguido por los demás tribunales de justicia del país, por lo menos en esto de las medidas cautelares. Ahora, en esta etapa no está en discusión las cuestiones de fondo. Lo que se discute son las medidas cautelares, es decir, que un juez pueda suspender la aplicación de una ley. Esto es inédito, esto es la primera vez que sucede en la historia del país. Así que tenemos toda la confianza de que la Corte va a destrabar esta cuestión. Cuarenta minutos, pasaron ya de las 9 de la mañana. La temperatura actual en Capital Federal, 17 grados, 8 décimas, humedad 93%, y el cielo está nublado en Buenos Aires. Para tirarle un poco de onda, ¿sí? Y además para regalarnos un poco de buena música. Gustavo Cerati está atravesando un trance difícil. Pero nosotros tenemos su música. Como esto, ¿se acuerdan ustedes? Década del 80 a pleno. Soda Stereo. La ciudad de la furia. Hasta las 12 del mediodía. Mañana nunca se sabe. Jesus. de la Furia, sonando en National Rock 93.7, cuando quedan 15 minutos para las 10 de la mañana. Y ahora es la ciudad de la lluvia esta, 9:45 en este festejo del Bicentenario. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en el mundo con esto. Ahí va. No sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Las 9 y 46. Fernando Pien, ¿andás por ahí? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Con la voz tomada. Che. Sí, yo también. Dicho percha, de los niños, ¿viste? Sí, bueno, vos te reís. En realidad yo tengo la voz medio quebrada porque ayer lo cagué tanto a pedos a Pedro. Ah, sí. Hacemos un poco de radio cotidiana. Radio Familia. De Radio Familia. Porque le pegó a la hermana de una manera, le pegó una piña que nunca había visto. Me dio tanta bronca ver esa violencia en mi hijo. Claro, que pero eso pasa. Sí, pasa, pero me zarpé y después me quedé todo afónico, ¿entendés? O sea, me zarpé gritándole porque... Me dio mucha bronca ver cómo cerró el puño y le dio en la espalda, ¿viste? Ah, sí. Arteramente. Y digo, qué loco, ¿no? Cómo las emociones humanas, pero bueno. Sí, pero es la forma de expresarse los pibes. Sí, totalmente. Bueno, sí, no importa. Radio Familia. Sí. Vos habías planteado un tema que me parece interesante y es cómo se ve desde el mundo el Bicentenario, más, ¿no? Más que mirada, cómo se vive. Porque en realidad... uno cae en la trampa también, ¿no? Sí. Es decir, cómo se ve. Claro, tema, qué sé yo, ¿no? Que siempre que nos... Siempre nos ató... los mitos de la burguesía dominante nos ató a la mirada, ¿no? El tema de cómo nos ven y digamos, el ver significa que hay... si vos expresás una mirada, significa que detrás hay una cuestión nuclear que no querés que se vea, o que se vea una parte y la otra no. Claro. En 1910, en el centenario, se miraba de una forma a la República. Una República que estaba haciendo un viraje violento y completamente sangriento, porque estaban terminando los estertores de las dos campañas del desierto, principalmente la de Roca, hacia finales de 1890, y estaba empezando a hacer la segunda, entre comillas, campaña injusta del desierto, porque siempre decimos, ¿no? Cuando estamos revisando la historia decimos, campaña de qué desierto... Claro, si estaba habitadísimo. Estaba habitadísimo. Habitadísimo y desarrolladísimo. Pero ahí había una intención. Y la segunda, entre comillas, campaña del desierto, que era el desierto urbano, ¿no? Claro. Esto de liberar de las mentes subversivas y transformadoras de los anarquistas y los protocomunistas, para hablar antes de 1917, había que limpiar eso. Bueno, en 1910 se mostraba eso. ¿Qué se muestra ahora, en 2010? Hay una cosa realmente interesante, más allá de que no hay que caer en el ataque de histeria sobre, digamos, a partir de la reivindicación de grupos totalmente apisonados como fueron los aborígenes. Sí. Digo esto porque el corte no hay que hacerlo ahí, el corte no es, digamos, los aborígenes en el mundo moderno siguen siendo trabajadores. Claro, absolutamente. Entonces, no es otra cosa que explotados y explotadores, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás cuando alguna vez nos hizo ruido? Creo que era Quispe, ¿no? Cuando hablábamos con el dirigente boliviano, que él hablaba de que los bolivianos eran apátridas y qué sé yo, y nosotros, esto hace mucho tiempo, y nosotros decíamos fuera de aire, qué loco que no está entendiendo que digamos que el corte no es por ahí, y evidentemente Evo Morales sí entendió, claro, exactamente. Y entonces por eso es el presidente de Bolivia y el tipo más representativo en toda la historia de Bolivia, ¿no? Ahí hay un punto central porque... primero que Evo Morales tuvo varios problemas con esto, lo mismo que el propio Rafael Correa con el partido Pachacutic. Claro. Se había llegado una pequeña síntesis parecida con Lucio Gutiérrez en el gobierno anterior, que fue terminó siendo un corrupto y una decepción, porque justamente hubo cargos, incluso como el canciller, la canciller era Nina Pacari, que era una aborigen de la etnia Pachacutic. Así que se había llegado una cuestión de Estado, pero mejor que Evo Morales no consignó a nadie en la historia esto de un Estado plurinacional, es decir, inclusivo de los pueblos originarios. Claro. Y más allá de que ellos tienen una situación muy distinta, ellos tienen un 80% de población boliviana que habla lenguas originarias, y de etnias puras tienen un altísimo porcentaje. No pasa lo mismo acá, más allá que estamos cruzados en algún lugar por un poco de sangre aborigen, no es ni siquiera el desarrollo cultural que tuvieron ellos. Claro. Sí hay que reconocer todo el aniquilamiento histórico y en especial quiénes son los actores que aniquilaron a esos actores, porque es muy loco de pensar, claro, cuando vos decís, bueno, si fueron principalmente los españoles colonizadores, hay una estadística ahí muy blanda, pero que es casi cierta, que es 90 millones de aborígenes muertos o masacrados por 400 años de colonización, que es uno de los genocidios, uh-huh, es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Es decir, estamos hablando de españoles, claro, España es uno de los países más sangrientos de la humanidad. Pero después, ¿quiénes fueron? Los que fueron los propios criollos, es decir, los primeros emigrados, claro, españoles principalmente, vascos en muchas de esas familias, quienes ejecutaron la matanza, no solo los indios, sino la otra matanza también, que es la matanza de trabajadores en, claro, general. Cuando el mundo se reconvierte, por eso digo, me parece, estamos en 2010 y pasaron dos revoluciones industriales que reconvirtieron el mundo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y el mundo agricultor también, porque, uh-huh, ahora hay agrotecnia, por ende, el pase a trabajadores es obligado para todas las etnias, y eso no implica que no se respeten las culturas, que no se respeten, que tengamos que respetar e incorporar muchas veces, porque cuando uno empieza a estudiar de qué forma trabajan la tierra, digo, pues si no queda una reivindicación de banderita, claro, multicolor y acompañamiento de marchas de pueblos originarios. Me parece que lo que hay que hacer es justamente estudiar las formas de producción para incorporarlas. Y yo lo que pensaba el otro día, viste, justo estábamos al aire en el momento en que estaba dándose la marcha. Sí. Bueno, a vos te pasó también, ¿no? Sí. Porque cuando llegaba y yo cuando cerraba. Y lo que decía es, invitaba a los oyentes a no romantizar el asunto, claro, en un sentido, claro, medio, claro, boludón, viste, uy, las indiecitos, no sé qué, porque es la misma forma que demonizarlos, digamos, que llegó a la indiada, ¿no? Que era lo que decía C5N, o llegan los indios, no me acuerdo cómo era el título. Acá hay una lucha, y la lucha no es siempre con esa carita simpática y con la bandera multicolor. A veces vos tenés que ponerle cara de orto al opresor y tirarle cuatro piedras, digamos. Sí. De esta manera funciona, ¿no? Aparte, el fenómeno más importante, que es este Milagro Sala, no es un fenómeno eminentemente, digamos, parte de lo aborigen, uh-huh, parte de la espiritualidad aborigen, pero la concreción, si vos te fijás, es una concreción moderna. Por eso, hospitales, piscinas, totalmente, centros de salud, jardines de infantes, fiestas semipaganas, fiestas donde se mezclan. Incluso ellos admiten la incorporación de algunos ritos españoles, en la Salamanca también, o el paseo de vírgenes, cosa que ellos no lo tenían nunca. Claro. Las banderas también. Claro. Las banderas no son propias de los pueblos originarios, porque, claro, hacían banderas. No tenían bandera. Pero sí es una forma de expresarse eso. Entonces, ellos por ahí sí ahí demuestran una buena síntesis. Nosotros también no tenemos que caer en el romanticismo, uh-huh, y poder incorporar en toda esa masa de perdedores, además de los aborígenes, a los trabajadores. Entonces vos hacés la línea de corte ahí. Y eso te proyecta al mundo, porque vos ahí, claro, ves de qué forma se festeja en un lado y en otro, claro, de qué forma se trata en un lado y en otro. Hoy los actores también que empiezan a jugar son los medios de comunicación. Claro. Y no hay que hacer tampoco un determinismo de esto de los medios de comunicación, pero vos fijate en Grecia, lo que venimos comentando, la conversión que hay en el mercado griego, uh-huh, a fuerza de pistola y de muertes. El pueblo griego está totalmente invisibilizado como estaban las, sí, matanzas en otro momento. Claro. En Honduras pasa lo mismo. Absolutamente. Es decir, porque los medios de comunicación, que son los que ocupan cierto lugar que dejó el Estado o que quizás nunca ocupó, están aliados con una parte de la burguesía que toma el Estado. En Grecia está pasando eso. No hay medio de comunicación que te cuente fidedignamente, digo, de los oficiales, cómo son las movilizaciones, etcétera. En Honduras lo mismo. Ahora, ayer salió una muy buena entrevista, uh-huh, en Tiempo Argentino, a Katia Lara, que es una chica hondureña que se exilió, que es una periodista hondureña que se exilió a la Argentina, que ahora el 7 de junio presenta un documental muy interesante sobre el golpe de Honduras y la matanza de periodistas. 7 de junio, el Día del Periodista. Uh-huh. Y lo que explica es eso, lo que explica es, hay mucha movilidad social, hay mucho calor social, hay mucha lucha, pero también hay mucho asesinato del otro lado, claro, pero nadie lo cuenta. Claro. Así, nadie lo cuenta oficialmente porque Radio Globo y el Canal 36, que eran los dos sujetos de transmisión periodística fueron cerrados. Ahora, Fer, vos te acordás, de hecho, mira, algo que no sé si alguna vez conversamos en privado, pero vos me has contado, en ese momento estabas ultra, hiper frisado vos acá en Radio Nacional, pero el momento en el cual los movileros se negaban a salir a cubrir lo del 19 y 20 de diciembre porque tenían prohibido decir algunas palabras como represión, sí, cacerolazo y todo eso. Y me contaban que exactamente lo mismo pasaba en TN y en Canal 13, ¿sí? Exactamente lo mismo. Cuando ellos tenían que decir saqueos, en realidad cuando estaban por decir saqueos, les pedían que digan robos. Sí, y sí, y cacerolazo no se podía decir, hasta que renunció De la Rúa y arreglaron con Duhalde. Yo digo, esto se da, ¿no? Digo, un medio oficial, un medio público y un medio privado que iban para el mismo lado en un momento de la historia argentina. Lo mismo que pasa en Grecia, tal vez, ¿no? Claro, está perfecto eso, porque ahí te das cuenta que donde manda una clase no hay división de público y privado. Es decir, digamos, si vos tenés un medio privado a tu favor y vos tenés una mirada desde los trabajadores, vas a trabajar como si fueras un medio público. Claro. Entonces, me parece que son unas grandes lecciones, son unas grandes exigencias del Bicentenario, porque si bien el Tricentenario lo está tomando Macri, porque vos sabés que ellos no se preocupan por el Bicentenario, como digamos, no hay nada que revisar, entre comillas, el metamensaje. Entonces ellos hacen debates por el Tricentenario. Lo vi yo los partes de prensa, son tremendamente insólitos, en especial la mirada de Macri. Pero si vos pensás hacia adelante, una de las grandes deudas es el derecho a la información, claro, el derecho a apropiarse de la información, a poder producir información. Los medios de comunicación son lo que son verticales, etcétera, pero sí es verdad que hay una necesidad creciente y una vocación creciente de la gente de poder producir comunicación. Uh-huh. Bueno, para eso necesitas la ley esta que está parada. Claro. Pero digo, eso me parece central, y relacionarlo con el otro centenario, el anterior, con el iluminismo que, por ejemplo, mostraba París al abrir las calles, claro, que es la segunda vuelta cultural después de la Revolución Francesa y la Segunda Revolución Industrial. Entonces, el modernismo era eso, abrirse al mundo a través de las ciudades, mostrando lo que uno tiene, podando a los árboles, hacer avenidas con bulevares, promover la cultura callejera, etcétera, que acá se tomó por moda nomás, ¿no? Porque los bulevares que hay acá, probablemente en algunas ciudades, no en Buenos Aires totalmente, se tomó por moda, pero igual esto demuestra que culturalmente vos te querés abrir. Bueno, acá pasa lo mismo. La apertura viene a partir de la información y de los medios de comunicación y del uso de esa información para transmitir lo que está pasando con la mayor veracidad posible, ¿no? Esa es me parece una de las marcas para este Bicentenario y lo que se está debatiendo en el mundo también, ¿no? Porque es un debate que asiste a todos los cumpleaños, entre comillas, de las naciones modernas, ¿no? Este es un cumpleaños de 200 años. Claro. Y además también una necesidad que planteaban los revolucionarios de 1810, porque vos fijate que la Biblioteca Nacional, el primer diario, es creado por los revolucionarios de 1810, que fueron los que después perdieron, casualmente. Bueno, casualmente. Vos sabés que está saliendo una colección que comenzó a salir, de que la dirige Osvaldo Bayer y la hace la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con determinados libros de ensayo, en este caso, que tal vez no han sido tenidos muy en cuenta, y todo esto. El primero es el del comandante Prado, ¿viste? Es la guerra al malón. Sí. Tremendo, es tremendo. Empecé a leer ayer y es terrible. El segundo es un libro de Leandro N. Alem, Monopolio y autonomía, o monopolismo y autonomismo, no me acuerdo exactamente el título. Pero decía, qué cosas que se juegan ahí, ¿no? Y en el de Bayer, lo interesante, en el prólogo de Bayer, perdón, al de la guerra al malón, lo que decía era interesante, porque él decía, acá es donde se extravió absolutamente, definitivamente, el espíritu de Mayo, ¿no? En la campaña del desierto. Claro. Cuando vos pasás de lo que decía Moreno, o Belgrano, o lo que decía San Martín mismo, nuestros paisanos los indios, más allá de que tuviera alguna dosis de politiquería eso también, pero cuando pasás de eso a la campaña del desierto de Roca, es que perdiste definitivamente el rumbo, ¿no? Y vos pensá que justamente alrededor de 1910 se reencuentra, porque eso es una operación, el plan de operaciones de Moreno. Claro. Mirá vos la hazaña con la que un centenar de años después se plantea el tema del plan de operación de Moreno, que era el espíritu. Yo se lo recomiendo que lo lean, porque es tremendo, es arrollador. Claro. Dicen que Mitre hizo todo lo posible como para que no se encontrara, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero al final se encontró, incluso no sé si a partir del manuscrito fue uno de los que lo guardó, fue Manuel Moreno, el hermano. Claro. Pero les invito a leer esto porque nos va a hacer ubicar a cachetazo de lo que es el 2010 y lo que era el espíritu revolucionario y ese puente astral, viste, que fue cortado a piñas y a machetazos. Bueno, lo volvés a hacer en un libro como Plan de Operaciones de Mariano Moreno. Ah, se consigue fácil. Sí, se consigue. Así sí, que de hecho, creo que una de las revistas, no me acuerdo si Caras y Caretas. Sí, Caras y Caretas, porque lo hizo Brienza. Él hizo un prólogo y qué sé yo, lo estaba vendiendo en los kioscos esta hora. Por eso. Así que bueno, ahí tenemos deberes para hacer con este bicentenario, sacarle un poquito de los fuegos artificiales y de las miradas románticas y usarlo para la lucha, ¿no? Fer, abrazo grande. Nos igualmente para todos ustedes. Chau, chau. Fernando Piana estaba aquí. En este caso, trasladó su reflexión habitual, que tiene que ver con lo internacional, a poner en realidad los hechos de mayo en un contexto latinoamericano, y eso siempre es importante. 10:01 a.m, momento de las noticias en la voz de Fernando Lotardo. Radio Nacional Rock, Rock. Radio Nacional Rock Nacional. Radio Nacional Rock, Rock. 93.7. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock de la República Argentina, 10:02. Cielo cubierto todavía sobre Buenos Aires y aledaños. Temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 91%, viento del noreste a 15 kilómetros por hora. Un desfile militar sobre la avenida 9 de Julio con la presencia de la presidenta Cristina Fernández abrirá al mediodía la segunda jornada de las celebraciones del Bicentenario. Si el tiempo lo permitiera, a las 13 desfilarán 22 aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina. En el marco del paseo del Bicentenario, en la 9 de Julio, se exhibe desde ayer una locomotora a vapor del antiguo ramal de Trocha Angosta, La Trochita, que comunica Ingeniero Iacobacci y Esquel. Cuatro automóviles provocaron un choque múltiple con el vuelco de uno de ellos en la avenida General Paz y Superi, mano a Riachuelo, en el barrio de Saavedra, aunque no hubo heridos. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre una alerta por vientos intensos y nevadas para la zona cordillerana de La Rioja, Mendoza, centro y norte de Neuquén, Salta y San Juan. En Capital Federal y aledaños, cielo cubierto, viento noreste a 15 kilómetros por hora. Temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 91%. La hora nacional rock en la República Argentina, 10:03. 93.7 Nacional. Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. 93.7 Rock. FM Nacional. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana y Clarita les dice la temperatura que les acaba de contar también Fernando Lotar, pero bueno, dos veces no viene mal. Sí, a veces como él es hombre y yo soy mujer, tenemos distintas temperaturas, ¿no? Sí, pero igual no es la temperatura a de veces ustedes. Pasa, ¿no? Es la temperatura que hay en el ambiente, la termo, claro, tiene... digo, pues si no... Claro. Viste, claro. Mauro Torres, nuestro operador, también tiene otra temperatura. Es cierto. Digo la del ambiente. La del ambiente, 18 grados 4 décimas, va a seguir lloviendo, parece que hacia la tarde noche hay probabilidad de lluvias y lloviznas, así que a prepararse porque va a ser un fin de semana lluvioso, pero sí le digo que según el pronóstico, el martes va a mejorar el clima. Muy bien, vamos todavía. Seguimos con este espíritu del Bicentenario. Yo tenía una pregunta, que era una duda desde el desconocimiento absoluto, desde la brutalidad, tal vez, por desconocer esto, que es, ¿cuándo comenzamos a hablar como rioplatenses? ¿En qué momento? ¿En qué momentos dejamos de hablar como españoles, como gente de Castilla, o de donde fuera, de Aragón, de donde fuera, y comenzamos a hablar como argentinos o como rioplatenses, digo, como para incluir obviamente la banda oriental en esto? Seguramente fue una cuestión de grado, fue gradual, se fueron introduciendo algunas palabras, pero, y esto tal vez hasta haya tenido mucho que ver con el final del siglo XIX y las inmigraciones. Pero en todo caso hay gente que sabe muchísimo más que nosotros acerca de esto y por eso vamos humildemente a consultar para aprender un poco. Es el caso de Pedro Barcia, él es presidente de la Academia Argentina de Letras. Pedro Barcia, ¿cómo le va? Marco Citadini, lo saludo. Buenos días, Marco, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, efectivamente lo que usted dice es gradual, es decir, no hay cosa más mamarracha que pensar que la independencia argentina, o por lo menos el desprendimiento de España, comienza el 25 de mayo a las 16 horas, claro, después del cabildo, claro, o que la independencia está firmada el 9 de julio de 1816 a las 19:35 después que Francisco Laprida firmó al final el acta. Esto es un punto desde el cual se arranca. Ahora, es curioso lo que se señala en crónicas muy antiguas, debido al aislamiento de esta zona del mundo respecto de la metrópolis, la lengua, igual que todas las actitudes de los habitantes de la región del Plata, fue tomando cierta independencia. Evidentemente se fue haciendo una especie de anarquía, es decir, no se respetaban modelos, porque los modelos estaban muy distantes, claro, entonces fue evolucionando naturalmente. Pero lo curioso es que se señala en las crónicas, y estoy hablando del siglo XVII, perdón, crónicas que se señalan que los gobernadores encuentran, los españoles gobernadores cuando vienen se encuentran con que aquí hay como un relajamiento de toda norma. Los argentinos hemos sido calificados siempre en los distintos ensayos que nos han dedicado como anómicos, es decir, no es que no tengamos normas, no les hacemos caso, ¿no? Entonces, evidentemente lo primero que notan es que en el contrabando, en la forma de untar los negocios, en todo esto que no estaba dentro del sistema que se manejaba desde España, indica una cierta liberalidad, y el idioma es lo mismo, claro, se va dando esta soltura, que después cuando ya avanzado el siglo XIX vienen los viajeros, entienden como que aquí hay una especie de relajamiento social de la norma. Y lo que usted apuntó al pasar también es cierto, porque usted declara su ignorancia, pero acierta sin querer entonces. Porque al apuntar que la presencia de lo que se ha llamado la oleada inmigratoria o el estado aluvial, como dice José Luis Romero, de esta inmigración que llevó a tener el 50% de los habitantes del país extranjeros, entonces nos encontramos con que hay un aporte enorme de la lengua. Pero aquí viene un cambio curioso que no ha sido estudiado. La escuela argentina se dispone a incorporar a todos los hijos de inmigrantes básicamente a partir de la enseñanza de dos elementos que son la lengua y la historia. Entonces, al tiempo que la lengua les da una especie de tejido conjuntivo común a toda esta comunidad y los asimila, fíjese, Marcos, que es el fenómeno de asimilación social más grande del mundo en ese momento. La mitad de un país chupado y asimilado, hecho similar a sí mismo por otro, y un tercer elemento fue, que hoy está un poco decaído en su consideración, pero en su momento fue importante, la conscripción, porque igualó a la gente, la metió dentro de un sistema y la, digamos, le enseñó elementos de símbolos patrióticos, todo eso, junto a la enseñanza de la historia. Ahí los conformó. Ahora, había determinadas disposiciones que el gobierno quiso establecer para la distinción de lo español y lo argentino en la lengua, que no funcionaron por una razón muy simple. No, la lengua, que es creación del pueblo, no es pasible, salvo en estados dictatoriales, no es pasible de sumisión o de enchadecamiento. Fíjese usted, le cuento una anécdota y después me paro porque no lo dejo hablar. No hay problema, estamos muy atentos. En 1815 el gobierno patrio establece que la palabra pejerrey debe ser extirpada del idioma porque comprendía en su composición final el vocablo nefando rey. Entonces proponen pez del Paraná, pez mayúsculo, y hoy seguimos comiendo pejerrey a la parrilla, y nosotros hacemos lo que nos canta. Entonces aquí no hay ninguna legislación posible. Ahora, lo que sí caracteriza y siguió caracterizando fue esta especie de impunidad social a las faltas idiomáticas que hoy día se está notando en forma creciente en la radio, más que en la televisión todavía, porque la televisión tiene una cosa muy más grave para la democracia, que es la pobreza lingüística, más allá que la vulgaridad, pero la vulgaridad va creciendo en la radio, cuando la radio fue el instrumento que enseñó a hablar a los gringos, que vinieron a nuestro país que no sabían leer ni escribir. Es cierto, usted sabe que ahora volvemos al pasado, ¿no? Pero a uno le llama la atención la poca preparación que en algunos casos hay, y además cómo se ha ido dando. Un fenómeno que tal vez tenía que ver con que en los 80s y las radios de baja potencia y todo esto tuvieron una cuestión de irrupción y un cambio en el lenguaje y todo esto. Eso es una cosa, y otra cosa es que eso se transforme en la norma, digamos, cuando, claro, cuando hay una irrupción en este sentido y eso sirve para quebrar y para refrescar, es una cosa, pero cuando eso es la norma ya a uno lo preocupa, ¿no? Le cuento esto, hablando con un colega, yo señalaba que en un programa de la tarde, yo no puedo escuchar mucha radio porque tengo una discapacidad para trabajar y escuchar radio, tengo que escuchar radio o trabajar. Bueno, entonces, cosa que con la televisión no me pasa, no sé por qué. Entonces, lo que yo señalaba a un colega, que una radio de la tarde, muy, no toda, ¿no? Pero una focalmente una, que no hay que mencionar para no tener después un pleito, es una especie de cloaca en boca de una periodista que larga una puteada atrás de otra. Sí. Entonces, me dice el periodista, creo que era Majule que me entrevistaba, ¿y usted qué opina de esto? Y digo, yo creo que habría que intervenir. Se cebó el tipo y dijo, bueno, acá al gordo este académico lo hacemos torta porque está hablando de romper la libertad. Claro. En defensa de la puteada, le digo. Porque la puteada hay que preservarla para los momentos climáticos donde usted tiene que aplicarla, pero si usted la trivializa permanentemente, el día que usted quiere putear a alguien, lo toma como un chiste, como hoy la palabra boludo se usa para cuatro funciones fundamentales del idioma y no para la denigración. Claro. Usted cuando quiere denigrarlo a alguien tiene que usar pelotudo, que es más contundente, pero no boludo, que ya se trivializó. Entonces, en defensa del insulto, hay que preservarlo para momentos claves de la expresión, y hay que utilizarlo cuando corresponde. Usted le putea a la madre y no va a decir caráspita o recorcho. Seguro. Tiene que putear debidamente. Seguro. Ahora, Pedro, volviendo al pasado, lo que decíamos, ¿no? Mariano Moreno o Juan José Castelli no hablaban estrictamente como españoles. No, hay una diferencia. Primero, hay una cosa que ha sido descubierta no hace mucho tiempo, y es que la mujer de Mariano Moreno y Moreno voceaban, trataban de voz. Ajá. Ustedes saben que hay una teoría que es ridícula, que la utilizó un académico, Arturo Capdevila, diciendo que fue Rosas el que impuso el voceo para vulgarizar el trato entre la gente. Es un cuento enorme. Claro. Ya el tuteo peninsular y el vosotros fue quedando de lado ya en la generación de Moreno, están las cartas privadas de Moreno, ¿cierto? Posiblemente cuando Moreno escribía, sin duda, cuando Moreno escribe en la Gaceta, escribe con vosotros y utilizará el tú si se refiere a una segunda persona. Claro. Pero en la vida coloquial a su mujer le escribe y le dice vos, y trata maneja lo que se llama hoy el ustedeo, que es la forma en que nosotros suplantamos el vosotros, ¿no? Exactamente. Ustedes. Bueno, esto no se dio solo en aquí en el Río de la Plata, ¿no? Digo, en Colombia en algunos lugares se vocea y en otros se habla de usted, se habla entre los novios, ¿no? De usted. Digo, esto es algo que se ha ido dando en distintas zonas de América. Sí, lo que América ocurre, Latina. Marcos, es que en la Argentina la estructura del voceo es la más radical de todas porque le responden las formas verbales correctas, vos tenés, no como dicen en Uruguay a veces, tú tenés, o vos tienes, como dicen en Santiago del Estero, o vos tinís. Acá en el Río de la Plata, en la Argentina, es rotunda. Por eso hay que tener en cuenta esta importancia, es que el voceo está considerado una norma culta en el uso común. De modo que yo cuando me dirijo al presidente de la Academia Española, no le digo, tú sabes, Víctor, porque eso es una gallegada ridícula que mucha gente acomplejada maneja. Yo digo, vos sabés, Víctor. Ahora, si se trata de un libro, de una cosa protocolar, le digo, usted. ¿No? Claro. Pero no dejo de lado mi voceo, que es una norma culta natural. Ahora, y Pedro, ¿y en qué momento, si esto se sabe, no? Obviamente, seguramente habrá algún indicio, pero no se sabe con certeza, ¿en qué momento se pierde el modo tan particular de decir la Z que tienen los españoles? Eso fue muy temprano. Ajá. ¿Sabes por qué fue muy temprano? Porque en realidad los andaluces, que fueron grandes pobladores de esta región, ya eran ceseantes, hablaban, la Z la transformaban en S. Usted sabe que en estos momentos uno de los pocos rasgos de unidad en toda la lengua de los países hispanoamericanos es el ceseo, es decir, con S se escribe, no con C, porque se escribe, puede escribir de tres maneras, ¿no? Claro. Ceseo con Z, con C o con S. El ceseo es transformar la Z y la C en una S. Eso es un rasgo común. Y esto proviene porque grandes partes de España, como la del sur y Andalucía, ya seseaban cuando venían. Claro. Así como también ellos usaban el vos y se comían la S final. Claro. Eso que queda a veces como una especie de vulgaridad en el pueblo argentino. Eso también está un poco vinculado a lo de comerse la S final a la inmigración italiana, ¿no? Que digo que no tienen el plural. Claro, no tienen plural en S. Ellos hacen en I o habitualmente, ¿no? Uh-huh. Y las señas, eso es cierto. Pero también lo cierto es que el sustrato, si se puede hablarse así, que nos dejó, que nos dejaron los andaluces entre nosotros, fue muy fuerte. Claro. Entonces, además hay una tendencia natural en la gente de mediterránea, uh-huh, o sea, gente que no tiene contacto con el puerto, aspirarle, como hacemos también inclusive en Entre Ríos, aspiramos levemente, claro, levemente la S. Así que nosotros no decimos nosotros ni decimos nosotros. Decimos nosotros. Claro. Y ahora le doy un dato si no abuso de su tiempo. No, estamos interesadísimos. Interesantísimo por la radio. Sí. En un congreso al que asistí en Uruguay, me entero que en la República Dominicana y en Venezuela, uh-huh, las escuelas de locutores de radio están enseñando a los locutores a hablar aspirando la S. Ajá. ¿Por qué? Había dos extremos, el vulgo que dice nosotros tenemos y el artificioso que dice nosotros tenemos. Claro. Esa S suena tan ridícula que están enseñándoles a los locutores, para que sean naturales, nosotros tenemos una leve aspiración. Fíjese cómo el uso culto general de la gente impone la norma y no la gramática. Claro, absolutamente. Pero le quiero hacer dos preguntas que me interesa mucho saber su opinión, que tienen más que ver con la actualidad. Y las dos están vinculadas a, ya no la inmigración, sino en algunos casos la emigración. La primera tiene que ver con que cuando uno se encuentra hoy con españoles, se da cuenta que tienen muchísima más conciencia de cómo se habla en el Río de la Plata, por ejemplo, en otros lugares también, en Ecuador y todo esto, a partir de las emigraciones por las crisis económicas, sobre todo, ¿no?, de los últimos años. Y entonces la pregunta es si puede darse lo opuesto, digamos, de que haya una influencia al revés de vocablos que hoy los españoles están utilizando, que son de latinoamericanos en realidad. Sí, mire, yo le cuento, la última, cuando estuvimos el 10 de diciembre para presentar la nueva gramática, que es un libraco de 5.000 uh-huh páginas, me entrevistó la televisión española y entonces me dice, empiezo a señalar diferencias de uso, ¿no?, entre aquello, por ejemplo, ser un churro, para ellos es un fracaso. Claro. Para nosotros es una mina atractiva. Claro, exactamente. Un tipo atractivo para las mujeres. Bueno, y o lo de currar, ¿no? El famoso currar, digamos. Claro, fue mostrando distintos variedades. Pues llego a putear y digo, bueno, para ustedes putear es andar con puta, para nosotros es insultar. No, me dice la locutora de la televisión española, estamos adoptando el uso argentino. Claro. Ahora, es muy triste que nosotros estemos importando estos vocablos y no trigo. Claro. es condenable el asunto. Está bueno. Pero se está dando así, ¿sabe por qué? Porque los medios son tan acelerados en la comunicación que trasvasan esto. Nosotros, por ejemplo, hemos incorporado dos cosas desgraciadas de Madrid, uh-huh, desgraciadas para un entrevistador de radio como es usted, sí, cierto que más que eso, por supuesto, que es el uso de totalmente. Uh-huh. ¿Viste cómo se encuentra? ¿Feliz? Totalmente. Claro. Se acabó el diálogo. Claro. Entonces, cuando usted dice, ¿cómo se encuentra feliz? Usted tiene que decir relativamente, porque hay suegras en la vida, hay colegas, ¿cierto? Hay cobradores de impuestos, no puede ser totalmente. Sí, sí, sí. La segunda cosa, y es grave, que se está imponiendo, y esto es influencia de los medios españoles, decir, ¿y qué puedo opinar sobre el resultado último del partido de fútbol? Y nada. Claro, el nada es espantoso. Eso es asquerosamente, sí, español, yo lo dije, lo denuncié en una reunión de la CIP, me acuerdo, la vez pasada, uh-huh. Víctor García La Concha, que estaba al lado mío, estaba asombrado de que yo condenara esto como una mala herencia española, y es cierto. Porque yo lo veo desde el punto de vista funcional, Marcos, de que en una entrevista un tipo que le dice y nada le generó en ese y suspensivo, claro, una atención al oyente pensando que va a explicar nada y se descuelga con esta cosa que es abrupta. Pedro, ahora sí la última y no lo molestamos más. No, no me molesta. Porque tiene mucho que ver también con esto que estábamos conversando. Habitualmente se da que en el idioma castellano lo que está pasando, supongo que no será solo en el idioma castellano, uno cuando ve en Francia que pasa algo similar y todo, se da cuenta que el idioma inglés tiene una gran penetración, ¿no? Sobre todo a partir de las cuestiones tecnológicas, terminamos hablando con una gran cantidad de palabras en inglés. Yo no quiero ser retrógrado en esto, pero cuando uno camina por la calle, la verdad es que es bastante feo ver la cantidad de palabras en inglés que hay en los carteles, negocios, bueno, esto que usted ya seguramente conoce. A mí no me gusta, la verdad, pero más allá de que no me guste, uno puede hacer alguna reflexión en relación con esto. Sí. Y lo que veo es que mientras a los latinos o a los que hablamos en castellano en general se nos llena de palabras en inglés, a los norteamericanos, sobre todo, se les empieza a llenar de palabras en castellano, sobre todo a partir justamente también, ¿no?, de la gran inmigración que tienen, sobre todo de México. Quería pedirle una reflexión en relación con esto, porque seguramente usted esto lo ha observado y tiene una mirada acerca de lo que está pasando en ese sentido. Sí, yo acabo de publicar en MC ahora el cancionero más grande que se ha hecho hasta ahora, con la compilación de cancionero de las invasiones inglesas. Uh-huh. Esta es una invasión inglesa, pero es una invasión inglesa que no nos va a afectar si estamos atentos. La Fundeu, la agencia F española, sí, ya tiene un manual de castellano urgente, pero además tiene algo que es un equipo muy bien formado que estamos replicando en todas partes y que yo precisamente había hablado con Telan para incorporarlo al país, que es un equipo de una Fundeu argentina, donde los filólogos, junto con a los periodistas, cuando aparece una dificultad, una palabra extranjera, o bien se dice que la palabra tiene un sinónimo y se usa el sinónimo, o si no se la acepta como está, porque usted, hay expresiones como software que no conviene que la traduzca. Claro. Usted tiene que aceptar software y la escribe como, en bastardilla, los españoles dicen latina, itálica, uh-huh, inglesa, yo digo bastardilla porque indica el origen bastardo de la lengua, ¿no? Claro. Muy bien, entonces el susto es grande de mucha gente porque aparece en muchas partes. Cuando hicimos en un estudio científico en Madrid, todos aportando lo nuestro, nos encontramos que no pasan de 130. Ajá. Lo que les digo, las del común. Sí, ¿no? Sí, claro. Que el técnico sí, sí, sí, le viene a utilizar y que le jode la vida con 50.000 cosas que usted no entiende. No, para digo, dejarlo pasmado y cobrarle más. No, claro. Voy a esto. Delivery, resetear, claro, esas. Esto, son 130 palabras. Ajá. Esas 130 palabras hay distintos tipos. Están las que no se pueden modificar y hay que tomarlas como tal, ¿cierto? Están las que usted las puede modificar, les pone la pata encima, claro, y las modifica. Por ejemplo, la palabra, el verbo to click, lo convertimos en el verbo cliquear. Claro. Y está muy bien, ¿eh? Hemos inventado el verbo googlear. Claro. Como inventamos fútbol con las dos OEs, hicimos una U. Los argentinos fuimos los primeros cuando los españoles decían la estupidez de balompié. Claro. Nosotros decimos fútbol y ahora decimos googlear. Y está bien. Está bien decir webear, escribiendo con W, porque webear significa tres cosas diferentes en, uh-huh, Argentina. Claro. Bueno, entonces, segunda posibilidad, meterle la mano encima y modificar la palabra haciendo la nuestra. Como hacen los ingleses norteamericanos, ¿eh? Con, sí, con cualquier lengua la inglesizan enseguida. Y la tercera es la de hostilingos, que dicen to delete, cuando usted tiene que decir destruir. Claro. ¿No? Porque deletear es un mamarracho, es cierto que tiene un origen griego y le puedo explicar esto largamente, pero no tiene gollete, como diríamos en Entre Ríos. Claro. El utilizar to delete. Claro, utilizar en vez de archivo, agregado, to attach, ¿eh? Claro. Entonces, acá hay que ser poco tilingo, inteligente y manejar un poco el idioma. Entonces, todo esto se va a ir reduciendo con el tiempo. A esto no hay que tenerle miedo. Uh-huh. Al revés, Estados Unidos está padeciendo ahora, porque no les gusta mucho, está padeciendo la invasión de los hispanos, ¿verdad? Claro. En estos momentos, Marco, la minoría mayor que en Estados Unidos no es la negra, es la hispana. Claro. Con un riesgo para Estados Unidos, visto desde el interés de ellos, que es que cada hispano es prolífico en hijos. Uh-huh. Y tiene 4 o 5. Los norteamericanos están bajando la tasa de nacimiento. Claro. Entonces esto, fíjese que las últimas, desde hace unos 5 años, los presidentes siempre utilizan alguna frase en español, porque hay un porcentaje interesante de votantes, claro, que quieren ser incluidos y que ellos tratan de captar. No, digamos, desde el momento en que una ministra de la Corte Suprema norteamericana es hispana, digamos, ya uno puede entender que lo que pasa es que además comienzan a tener lugares de poder, ¿no? Sí, sí, por eso esto va a ir creciendo. Fíjese que produce una reacción xenófoba, para utilizar un esdrújulo, sí, y que a uno respeten como académico. Sí, muy bien. En el caso de algunos estados que han sacado una ley de only English, es decir, únicamente inglés. Claro. Es decir, que en las universidades no se puede optar por el estudio del español que en general en Estados Unidos es la segunda lengua después del inglés por la que optan los estudiantes universitarios. Claro. Pedro, la verdad es que ha sido un placer haber conversado, haber empezado por el tema de mayo de 1810, pero haber recorrido un poco la historia así a vuelo de pájaro. Muchísimas gracias. No, faltaba, Marco, mucho gusto. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pedro Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. Bueno, estuvimos aprendiendo un poco acerca de ciertas curiosidades, esta cosa que vos podés decir, che, ¿cómo es la historia? ¿Cómo hablaba Mariano Moreno? Bueno, te lo contó Pedro Barcia. 10 y 25 de la mañana, un poco de música. Se sabe con Marco Cittadini. Nacional Rock, Ángeles y Predicadores, es Pedro Aznar y Charlie García, y esto es del disco Tango, y aquí están entonces, sonando en la mañana de sábado 22 de mayo en Nacional Rock, cuando pasaron 29 minutos de las 10 de la mañana. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Muy bien, continuamos hablando entonces de cuestiones vinculadas al Bicentenario. Hay un libro interesante, además de que entre los autores está un amigo, la verdad es que es interesante para tener en cuenta. Se trata del otro Bicentenario, 200 hechos que no hicieron patria. por ejemplo, sobre Monte huyendo con el tesoro, las peleas entre Saavedra y Moreno, la muerte en el exilio de San Martín, pero también las políticas genocidas de los 70, Yaciretá, los pollos de Mazorín, el propóleo, el vino Soy Cuyano, Maradona sin piernas, Cromañón, bueno, una cantidad de hechos que Gustavo NG, Néstor Restivo y Camilo Sánchez destacan en este libro, El Otro Bicentenario. Y estamos justamente en línea con Gustavo NG, periodista y escritor. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Citadini te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Decía que además de estar ahí el amigo Néstor Restivo entre los autores, también el libro es interesante porque nos pone de cara a un montón de cosas que la verdad es que habitualmente no se quieren ver, ¿no? Sí, gracias por lo interesante. Sí, la verdad es que a veces pensamos en este libro como una situación de un velorio. ¿Viste? Cuando... digamos, está el muerto bien arreglado, bien empaquetado y están todas las coronas y como que todo es gloria, ¿no? Sí. Pero después siempre hay quien viene y cuenta que bueno, que cuando estaba vivo hacía sus travesuras y claro, sus cosas también, ¿no? Claro. Entonces, el libro, la verdad que la idea fue un poquitito, digamos así, abrumado por el tsunami de bronce que se venía. Dijimos, bueno, también hay este otro costado. Uh-huh. Sí. Hay algo que a mí me gustaba del libro y es esta posibilidad de entrarle por donde vos quieras, digamos, no es un libro que tengas que... De hecho, me parece que es difícil leerlo en la página 1 y terminarlo cuando termine el libro. Es mucho más fácil, esto es lo que me pasó a mí al menos, entrarle por distintos lugares e ir completando la lectura del libro en base a que te vas interesando por cada una de las entradas, que no son muy largas. No sé si esto lo pensaron para que fuera de esa manera, teniendo en cuenta justamente que son un montón de entradas, o en realidad les salió así. No, sí, me parece que nos gusta esa idea del libro. Me parece que era adecuada para hablar de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Digamos, el montón de cosas que es coherente de lo que estábamos hablando, digamos, ver nuestros 200 años que de alguna manera nos definen a través de 200 hechos un poquito desastrosos. Pero esos 200 son un montón, entonces me parece que nos pareció que la manera de entrar a este montón era por cualquier puerta, digamos, por cualquiera de las 200 puertas. Creo que la lectura era mejor así. No están ordenados los hechos, digamos, no es que son 200 años un hecho por año, claro, sino que hay la cantidad es más o menos aleatoria, porque hay años o décadas en que pasó muy poco y hay años en que pasó muchísimo, ¿no? Entonces uh-huh. respetamos más bien la cantidad de hechos que la cantidad de años. Pero sí, la verdad que creo que nos entusiasmaba o el tema nos fue dando esta forma, ¿no? Y además, digamos, el momento así de entorno multimedia que estamos viviendo también nos impone un poco este formato, ¿no? Claro, claro. ¿Te pasó, Gustavo, que revisando algunos de los hechos, digo, porque estas entraditas tienen mucho de connotado, entonces seguramente hay que leer un montonazo para poder llegar a esa síntesis en una entrada. ¿Te pasó de decir, puta, mira vos, esto me había olvidado, qué desastre? Supongo que más de una vez, ¿no? Todo el tiempo, y además cada vez que empezamos a comentar el libro con alguien, siempre nos dicen, pero no pusiste esto, y yo, uy, se nos pasó. Claro, digamos, la selección es absolutamente arbitraria, y así como elegimos 200 en el momento que los elegimos, si lo hubiésemos elegido la semana siguiente hubiesen sido otros 200, ¿no? Esto es completamente caprichoso. Y después sí está lo que vos decís, digamos, no tratamos de encontrar 200 hechos que nadie conozca, uh-huh. empezamos por el sentido común histórico, si existiera, ¿no? Digamos, sí. Todos tenemos en la cabeza algunos hechos. Es cierto que cuando vos te pones a hablar siempre alguien recuerda o sabe algo que vos no sabías, claro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que surgió. Y también es cierto que en la medida en que empezamos a investigar, digamos, con un método periodístico o métodos historiográficos, uh-huh. empezaron a salir. Uno empieza a tirar de la punta del ovillo y empiezan a salir una cantidad de cosas impresionantes, asombrosas, ¿no? Sorprendentes. Claro. Sí. Yo no lo individualicé, pero ¿cuál es me gustaría saber cuál es el primero de los hechos que ustedes resaltan en la historia argentina, así como esto de bueno, La verdad que lo que pusimos como primero es anterior a los 200 años, porque es de 1806, que es cuando Sobremonte se huye. Claro. Sobremonte, pero, o sea, no es que huye nada más, sino que huye y se lleva la guita. Claro, ¿no? A Córdoba. Entonces, decimos, bueno, a ver, si tenemos que encontrar un momento fundacional, bueno, qué momento, ¿no? ¿Cuánto que sé? Recién hablaba con Pedro Barcia, viste, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, y sí. Porque le quería consultar acerca de cuándo habíamos empezado a hablar como rioplatenses. Entonces, él decía que fue bastante rápido, por una cuestión de lejanía con la metrópoli, digamos, bastante rápido se comenzó a hablar de una manera distinta. Pero sobre todo, dice que los viajeros estaban sorprendidos de cómo, en la lengua, pero en muchas otras cosas, en el Río de la Plata se producía una especie de anomia que en ningún otro lugar de la urbe española, del Imperio Español, se daba de esa manera, ¿no? Me llamó mucho la atención, me causó gracia. Qué castigo, ¿no? Pero es así, sí, tal cual. Absolutamente. Quería terminar preguntándote, ¿por qué Los Maldonado? ¿Por qué este fue el colectivo con el que escribieron ustedes tres el libro, no? La verdad, Los Maldonado sí surgió también como una humorada. Quiero decir, cuando Camilo Sánchez trajo el hecho del Maldonado, digamos, Maldonado es el arroyo. Claro. El arroyo que está por abajo, que corre por abajo de la Juan B. Justo. Uh-huh. ¿No? Entonces cuando empezamos a decir, bueno, qué cosa más linda que es un arroyo, qué hermoso que es un arroyo, y las ciudades que están atravesadas por un arroyo, por un río, la verdad que a esta altura realmente es una cosa muy linda, sí, ¿no? Sí. Qué cosa, bueno, y nada, meterlo adentro de un tubo, lo entubaron, llenarlo de cemento arriba, y encima, cuando el arroyo viene con mucha agua, todo eso queda inundado, o sea, un despropósito, ¿no? Es un despropósito maravilloso. Sí. Entonces, bueno, nos parecía que también, como en el caso de Sobremonte, son despropósitos que nos fundan el ADN. Totalmente. Gustavo, gracias por estos minutos y, bueno, suerte con el libro, que es muy divertido. La verdad que está muy bueno. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Gustavo NG, periodista, escritor y coautor de este libro, El Otro Bicentenario, 200 Hechos que No Hicieron Patria, junto con Néstor Restivo y Camilo Sánchez. Un modo de tomarse con un poco de humor, a la vez una reflexión, porque digo, todos los hechos son hechos complicados, algunos verdaderamente trágicos. Obviamente, y otros muy graciosos, pero como para tener un poco en cuenta. 10:37 de la mañana, si les parece, seguimos con música. Cat Power, I Don't Blame You. Sad trick you thought that you had to play. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Escuchando a Fito Páez, Corazón Clandestino, antes de Cat Power en Nacional Rock 93.7, cuando pasaron ya 42 minutos de las 10 de la mañana. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. ¿Dónde estará en este momento el cagador de Hugo Sánchez que no está acá? ¡Ay, mi Dios! ¿Dónde estará? ¡Ay, mi Dios! Anda a ver. Está en el teléfono, Huguito, querido. ¿Cómo va? Siempre denostándome, una cosa espantosa, cansado. Será porque soy negro y siempre me toca, ¿viste? No, es porque sos lindo y de ojos claros. Ahora eso sí. Nos molesta. Ahora sí. ¿Todo bien, Huguito? Ahora estás acercado a la realidad. Bien. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, tranca. Acá estamos, che, hablando un poco del Bicentenario. Acá estamos, los dos solos, con el operador, la productora. Y bueno, ya son cuatro. Mal. sin nadie que nos recomiende nadie para ver. Claro. ¿Cómo es el concepto de solo para ustedes? Es bastante. Cinco, con vos incluido. Claro. Bueno, pero ahí ya somos multitud. Después el muchacho este que sale con internacionales, ¿cuánta gente quiere sacar? Deportes, está muy bien, bárbaro. Bueno, ¿vos bien la semana, tranquilo? No, pero bueno, ¿para qué les voy a contar? Claro. Estoy cansado de hablar de mi vida en la radio. Y de tu mudanza. ¿Qué querés que te diga? Claro. La eterna mudanza acá esperando gente que viene a arreglar cosas. Sí, Marianita me puso los mejores de Brooklyn, la verdad que estoy en bola, no sé qué es. Bueno, vamos a hablar de un policial clásico que se acaba de estrenar en la cartelera. Es un policial de, a ver si lo puedo pronunciar más o menos, Antoine Fuqua, que es un director norteamericano, aunque parezca mucho más exótico el origen. Es el mismo director del Día de Entrenamiento. A ver, vamos a hacer un recuerdo mínimo, por lo menos, es esa película donde trabajaba Denzel Washington y Ethan Hawke, Denzel Washington como un policía, veterano, que le enseñaba cómo había que moverse en la calle a Ethan Hawke, y que bueno, nada, era un policía muy corrupto, qué sé yo, y el joven policía estaba sorprendidísimo por el mundo donde se movía Washington, que demostró ahí que era, como tantas otras veces, un actor que puede ser muy muy bueno en pantalla, aún haciendo de un tipo miserable, ¿no? Claro. Una muy buena película. Acá vuelve al género policial después de algunos intentos fallidos de alejarse del género de Foucault, y vuelve con Los Mejores de Brooklyn, que es una película coral. Coral, que quiere decir, no, esas palabras que usan los críticos y sí, no se entiende capaz, que bueno, muestra la vida de varias personas, más o menos en simultáneo o en paralelo, ¿no? Por un lado está Richard Gere, que es un policía de uniforme aún, uh-huh, que se está por retirar y que está de vuelta de todo, ya no le importa nada, ¿no? Lo único que quiere es creer la baja y el dorado retiro, como le dicen los yanquis, ¿no? Uh-huh. Después está Ethan Hawke, que bueno, que está, digamos, en la mitad de su carrera y tiene una familia numerosísima. Vive en una casa bastante chica y quiere comprarse otra casa. Claro. Y necesita plata, por supuesto. Y bueno, empieza en caída libre a involucrarse en robos de la plata del narcotráfico para poder conseguir ese dinero para poder comprarse otra casa. Aparte, la mujer está enferma, tiene asma y la casa tiene moho, lo cual la hace imposible de vivir para esa familia. Y por otro lado, Dan Chase, que es otro policía que está infiltrado dentro de una banda, una de las más peligrosas bandas de ahí de la zona, que el tipo hace demasiado, que está infiltrado, uh-huh, y bueno, nada, claramente tiene la brújula rota y ya no sabe cuáles son sus lealtades y si sigue siendo policía o está más cerca de la delincuencia que de su trabajo, ¿no? Lo que se puede decir es que toda esta la película está muy bien hecha, uh-huh, está absolutamente llena de clichés. Todo lo que vamos a ver en Los Mejores de Brooklyn, probablemente lo hayamos visto en otros policiales. Acá tal vez están todos condensados y están bastante bien. Claro. Así que es una película totalmente mirable, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay algunas cosas que no cierran demasiado. Digo, Richard Gere, bueno, en particular a mí no es un actor que me interese demasiado, pero últimamente está tratando de revertir esa tendencia, digamos, con algunos papeles más o menos. Claro. Pero acá la verdad que yo no lo veo como un policía uniformado que no se le dio ser detective. La verdad que cuesta bastante aceptar el trato este de bueno, está bien, voy a intentar creer que vos sos un policía a punto de retirarte y que nunca llegaste a ser, por ejemplo, detective. Así que me parece que él es el punto más flojo. Don Chin sí está muy bien como policía infiltrado, y Ethan Hawke me parece que es brillante como un policía totalmente pasado rosca, uh-huh, que lo que hace es, bueno, la película empieza, de hecho, no la voy a contar toda, pero lo empieza con un largo diálogo adentro de un auto de noche, donde está Ethan Hawke y un delincuente, sí, hablando, digamos, anécdotas, contando esas anécdotas, y de pronto Ethan Hawke le vuela la cabeza al delincuente y se lleva una bolsa de plata, ¿no? Así que tiene sus momentos de policía noir, claro, así policía negro, así oscuro, y todo lo que pasa alrededor de la droga, básicamente como generador de la delincuencia, digamos. Y vuelvo a repetir, es una película muy que hemos visto miles de veces, pero acá está muy bien hecha. Eso se puede decir a favor, ¿no? Bien. Así que me parece que es una película interesante. Y después, una cosita más. Sí. Quiero mencionar muy al paso, porque la verdad que, qué sé yo, el esfuerzo tal vez le juega a favor, uh-huh, el mural. Sí. Que no te encantó. No, la verdad que no, pero bueno, nada, es una película, una producción grande, es una película argentina grande para, claro, los parámetros de la Argentina, salió 3 millones de dólares, que es mucha plata para la Argentina. Es una coproducción con México y tiene que ver con... La historia a priori es interesante, digamos. ¿No? Es muy interesante. El problema es que la película se da cuenta, toma demasiada conciencia de la importancia del tema. Claro. ¿No? Entonces tiene cierta rigidez en el desarrollo. Pero bueno, tiene que ver con Siqueiros. Siqueiros fue un muralista mexicano, comprometido, digamos, con las causas socialistas de la época, de la década de 20, 30, 40. Uh-huh. Y bueno, en algún momento vino a la Argentina para hacer un mural. El mural probablemente no se hubiera hecho si no aparecía una figura como Natalio Botana, que era el director del diario Crítica. Uh-huh. Un diario, digamos, con muchas cosas buenas y muchas cosas malas a la vez. Claro. Y bueno, Botana, que era un personaje bastante excéntrico, le encarga a Siqueiros que haga el mural este que él quería hacer, y que lo haga en una quinta que tenía él en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, esta es la historia, digamos. A partir de ahí se arma una serie de cruces amorosos entre la mujer de Natalio Botana, Siqueiros, bueno, el propio Botana, y la mujer también de Siqueiros. Claro. Así que, bueno, nada, una vida para esa época bastante licenciosa, digamos, con el sexo, digamos, como arma para demostrar cierta libertad. Así que, bueno, no se puede decir demasiado la película, es algo que está muy bien formalmente, pero bueno, es lo que pasa un poco con Olivero últimamente, ¿no? Digo, en Ay Juancito pasa un poco lo mismo. Sí, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, películas que son un poco fallidas, pero que tienen algunos rubros, como los formales, que, claro, que muchas veces son impecables, ¿no? Claro, o sea, generalmente los críticos de cine más grandes, no quiere decir que yo sea chico, ¿no? Pero estoy en la mitad de la... Pero aparte sos tirando a pendejado. Uh-huh. Los críticos grandes, ya había una tendencia antes, unos años atrás, de desglosar la película en rubros. Claro. Entonces vos leías o escuchabas, entonces decías, bueno, la fotografía hecha por X... está muy bien porque combina los claroscuros, yo qué sé qué, bueno. Claro. En el rubro tal cosa, y bueno, realmente eso a la crítica ya, qué sé yo, por lo menos 20 o 30 años ya ha cambiado. Aún todavía se pueden leer algunas cosas de uh-huh. ese tipo, principalmente del diario La Nación. Claro. Pero bueno, nada, me parece que desglosar los rubros ya no es una buena manera de mirar una película. Claro. De todas maneras, hay una película que tiene que ver con este tema, uh-huh. que se llama Los Próximos Pasados. Uh-huh. Es una película de Lorena Muñoz, extraordinaria película. ¿De quién? Perdóname, porque se cortó justo. Lorena Muñoz. Sí. Es una documentalista extraordinaria, una película muy, muy, muy fina. Sí. Y que trata, porque el destino del mural de Siqueiros uh-huh. es muy interesante, porque luego de, digamos, los dorados 40 y candentes 40, 30, 40, bueno, el diario Crítica cierra, la fortuna de Natalio Botana de alguna manera se disuelve, que no queda muy claro cómo pasó eso. Esto es historia, digamos, no estoy contando. Hola, hola. Sí, te escucho, sí. ¿Vos hola, hola? ¿Escuchás? Hola. Ahora sí, tenemos a un problema. No sé en qué, lo que quiero decir es que, bueno, la... No, hace un... nosotros te escuchamos todo, Hugo. Ah, perfecto. Bueno, el lugar donde estaba el mural de Siqueiros uh-huh. se demolió, la quinta esa, y el mural de Siqueiros se cortó el mural, la pared, uh-huh. y se lo guardó, bueno, tuvo distintos destinos, y hace muchos años que está en un container. Claro. Ese container, bueno, ahora aparentemente ya no está, y ahora lo van a llevar a la aduana Taylor, donde se lo va a reconstruir, lo están reconstruyendo ahora, porque era una obra monumental y muy hermosa, por cierto. Y bueno, todo este proceso donde el mural estaba dentro de ese container uh-huh. tiene que ver con la película Los Próximos Pasados. Es una gran, gran, gran, gran película. Bueno, es una buena alternativa, entonces, digamos, para adicionarle a esa. Combo, digamos, sí. están los videos y se puede alquilar fácilmente. Así que bueno, nada, un repasito, un nacional y una película, un policial norteamericano. Y bueno, ahí están los festejos del bicentenario, la 9 de julio, con todas las actividades para toda la gente, así que bueno, arriba. Hay varias cosas para hacer y aparte interesante porque es gratis. Lo cual no está nada mal. Hugo, abrazo grande, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, abrazo y que la pasen bomba. Dale, abrazo grande. Hugo Sánchez, nuestro amigo y crítico experto. Es así, ¿eh? ¿Cómo sabe Hugo? ¿Vos qué escribís? Estás en tu super columna. Estoy haciéndole un homenaje a Hugo Sánchez. Mirá. Claro. Sí, yo lo quiero mucho a Hugo. Sí, claro, ¿cómo que no? Aunque a él no le guste como yo toco el corcho y todo no, eso. Pero no, pero eso es una subjetividad propia. Vos tenés que saber diferenciar lo que la crítica que él te hace, en todo caso, como experto, como especialista, en tema corcho. Corcho en este caso. Claro. En este caso en corcho. Yo no sabía con, de la trayectoria. No, olvídate. El tipo ha visto corcho en todos lados. A lo loco. En Moscú. Es cierto. En Sri Lanka. Hugo dice que en los cócteles y eso del trabajo que él tiene. Sí. Dice siempre, si supieran todos los que vamos para comer, no nos invitan más, dice. Claro. Todos van para comer. Un día que alguien lo contó. Igual. Todos van para comer. No hay uno solo que vaya porque le interese. ¿Sabes? Yo me acuerdo, a mí me invitaron una vez en el Palacio Dujó. Era Graciela Dujó. Ah, no, ese es Dujó. Acá en Alvear, en la calle Alvear, hace 3-4 años atrás. Amiga del Dujó. Sí. Del diario Crónica era en ese momento. Y me invitó, entonces yo fui así de coladetti. Y había mucha gente importante. Todo. Yo me puse los tacos, todo, caminaba derechita. Era por el canal ¿Vos caminas bien con tacos? Siempre, desde chica. No es como las de ahora que se ponen taco y van todas chingadas. El taco no es para cualquiera. Igual yo me suena un toque resentido lo que acabas de decir. No, porque... No es como las de ahora. Las de ahora son pibas de 18, 19 años que están que rajan la tierra. Sí, pero no, igual jode. No usan poco taco, porque se suben al taco ¿no? y lo arruinan. Van más en zapatillonga. Para usar taco hay que tener estilo, y estilo no tienen todos. Así que yo la cuestión que había ido un día en un cóctel acá en el Palacio de Dujó, un cóctel que tenía maravillas, que tenía todas esos delicatessen. Delicatessen le dicen a las cosas que son caras, me parece, sí. Chiquitas y caras. Como, a ver, canapé de caviar, rollito de sí, igual no salmón, digas canapé, no, canapé queda grasa. Bueno, el canapé no corre más. Como bocadito de caviar, rollito de salmón ahumado, bueno, todas esas cosas que son... chiquititas y entran como un bocadito así rápidamente y caras le dicen delicatessen. Bueno, había mucho de eso. Sí. Y no me voy a olvidar una imagen. Estaba, que la respeto, ¿eh? Sí. Silvia Fernández Barrio. Silvia Fernández Barrio, sí. Conductora de... Sí, sí, de... la que tuvo el altercado. Le hicieron una cama a esa mujer. Dicen eso, sí. Olvídate, sí, se sí, la sí. hicieron. Es que cuando le tocaron... el culo en la cobertura del ataque de la AMIA o el embajador. Sí, de la AMIA. Sí, bueno, de Pasteur. Y lo pasaron y fue un grabado en realidad. O sea, pasaron material en bruto, sin editar, pero no estaba en vivo la mina. Ah, qué feo. La recontra costaron en Canal 7 en ese momento, que ¿sabés lo que pasa? En ese momento Canal 7 no sabés lo que era. Era un nido de bichas. De ¿viste? Todos, claro. Uy, claro, era una joda. Bueno, muy linda mujer, Silvia Fernández. Ajá, mira vos, nunca me pareció, pero bueno. Yo la conocí ese día, estaba muy bien vestida. Se mandaba los bocaditos uno tras otro, pero al mejor como estilo, viajé 11 horas y llegué y abrí las latas en el campamento y no doy más de hambre. Sí. Por Dios querido, era una cosa terrible. Ella, y voy a decir otra cosa, que me divierte, la banco y es una loca linda, Claudia Segura. ¿Cuál es Claudia Segura? Claudia Segura hace muchos años era secretaria de Corcho Rodríguez. Ajá. Y después hizo famosa por eso y resulta que era hace teatro. Y mira, no la vi. Y ella también. Igual Claudia Segura se encargaba de hablar con los señores más grandes y todo eso. Me divertí mucho mirando esa situación. ¿Y vos comiste? Igual lo fui rápido porque yo era sapo de otro pozo totalmente. Es medio jodido esas situaciones en las cuales no tenés con quién hablar. Yo estaba con mi amiga ahí de Crónica. Ah, estaba con una amiga, bueno. Pero no fuimos rápido, ya está. Pero comieron. Sí, no, además me llevé, Hugo también cuenta, ese día me llevé un osito de peluche muy lindo, que era el león del canal MGM, ¿es? Sí, MGM, bien? Claro. Sí, Metro Goldwyn Mayer, sí. Claro, me llevé un peluche que era el leoncito hermoso, bueno, y me fui contenta a casa con eso. Bien. Claro, siempre a uno le gusta ligar cuando va a esas lógico. Cosas. Bueno, así sea un llavero, es una cosa que uno se va con el llavero agarrado como si nos hubieran regalado. Sí. Pero no importa, después no me invitaron más. 11 de la mañana, es momento de las noticias en la voz de Fernando Lotar. Radio Nacional Rock. Radio. Radio Nacional Rock. Nacional. Radio Nacional Rock. Rock. 93.7. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11. Ahora el cielo está parcialmente nublado sobre Buenos Aires y aledaños. Está aclarando muy lentamente. La temperatura es de 19 grados, un décimo, humedad 88%. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que no hay vuelta atrás en la decisión de la presidenta Cristina Fernández de no participar de la gala de reapertura del Teatro Colón. Horacio Rodríguez Larreta reiteró la invitación del gobierno de la ciudad y aseguró que hasta último minuto esperarán que reconsidere su rechazo. El 25 de mayo el transporte público será gratuito desde las 11 hasta la medianoche. Productores lecheros argentinos fueron premiados por la producción de leche de calidad en el marco de Mercoláctea 2010 que se llevó a cabo en San Francisco, Córdoba. Pronostican que las ventas crecerán un 25% durante el fin de semana largo. El Banco Central Europeo contradice a la canciller alemana y dice que el euro no está en peligro. En Buenos Aires y aledaños, cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados un décimo, humedad 88%. La hora nacional rock en la República Argentina, 11 un minuto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. 93.7 Rock FM Nacional. Una caminata por la playa. Atardecer en el bosque. Un paseo por el mar. Si querés eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Tin, como 19 grados, una décima la temperatura. ¡Hay corcho hoy! Hoy no hay corcho porque no tenemos tiempo. Porque nos tienen todos cagando. Y yo repractiqué, pero no importa. Me parece que sí va a haber corcho. Lo acabo de decir. Hay corcho. ¿Qué tanto? Acá mando yo, lo grito para quien me quiera escuchar. ¡Acá mando yo! Y quien quiere oír que oigan. En mi casa ni a palo, ¿sabes? Marcelo Cruz me dice en tu casa. Claro, no, es como la frase, de la puerta para adentro es otra cosa. Olvidate. La casa es el loco, de la puerta para adentro. Y acá tampoco, por eso tengo que decir, acá mando yo, porque si no... Bueno, vos me querías contar algo muy importante. Muy. Yo te voy a escuchar a partir de ahora. Importantísimo. Yo me prendo un habano. ¿Cuánta gente vive la vida con culpa? ¡Oh! Me da culpa, me da culpa, me da... Hay gente que no, igual. Hay gente que es la más peligrosa. Nada de culpa. Es la más peligrosa. Yo hice así con un rejunte de cosas... De culpógenos. De cosas que a la gente le puede realmente dar culpa. Y como siempre, les traigo la solución a los problemas. A ver. Por supuesto. Por ejemplo, hay gente que tiene culpa porque no va a una reunión con amigos, porque no se anima, si está en pareja, a decirle a ella no, porque me invitaron, qué sé yo, y de pollerudo, o de que no, dijo, ay, no sé qué hacer, bueno, no le digo, ya está. No, o se lo dice y ella pone cara. Cara de culo. Claro, entonces... No puedes ir con la mina. Claro, reunión. Es una reunión de pibes, capaz, claro. Y que capaz puede caer alguna otra amiga de alguno de los chicos, pero nada. Sí, los amigos. Él tiene ganas de ir solo, ¿no? Sí. Y cuando se lo dice a ella, ella le pone cara de traste, entonces no va. Sí. Entonces eso le da culpa porque dice, la verdad me quedé con las ganas. Sí. Bueno, no te quedes con las ganas, anda igual y después arreglará. Como mate en palangana. Sí. Totalmente. Después hay otros que no le quieren contar, porque que ocultan. Hay culpa a veces paralela a ocultamiento, que no, me fui a tomar algo con los chicos... Y por eso demoren, y capaz que dicen pavada, que se quedaron, no sé, comprando un CD, se lo compran para traer el CD y se lo muestran. Pero eso... no es que estaban necesariamente trampeando, sino no, que... No, pero de boludo eso. Bueno, porque eso yo no... porque te lo digo por esto. Yo tengo un amigo que hace lío. Andaba con una, hace mucho tiempo, esto da igual, pero que andaba con una chica colombiana. La chica colombiana vino a Buenos Aires. Ah. Entonces el flaco se fue con la chica colombiana. ¿Qué hizo? Y después tenía que justificar con su mujer porque se había desaparecido durante todo un día. Ah, pero entonces ese dijo, trampeaba. Sí, sí, trampeaba. O sea, trampeaba, ratón. Trampeaba feo, pero a la vez la quería mucho su mujer. Nada, viste, no nos pongamos a analizar o a jugar. Digamos, era así la historia. Y entonces el flaco le dijo, ¿sabes qué pasa? Que no apareció en todo el día porque te quería dar una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Le dijo la mujer, todavía enojada, te quiero regalar un coche. Ah, bueno. Tuvo que comprarme un coche. Esto es maravilloso. No te estoy hablando de un flaco mucha guita, ¿eh? Le compré un 147, pero le tuvo que comprar un coche, claro, por la trampa que se había mandado. Ahí está Silvana Villanueva, mira, justo que nos escribía, mirá, en el Facebook hace unos segundos. ¿Qué tal? Gracias, Silvana. En Mañana Nunca Se Sabe, que se pueden unir al grupo a través de Facebook. Bueno, le digo, yo tengo otro caso también, sí, muy, muy reciente, de una pareja donde ella llama por teléfono y dice, ¿a dónde estás? Y en verdad estaba llegando a la casa de su amante. Claro. Entonces dijo, ay, no, estoy en Cabildo. ¿Y qué estás haciendo en Cabildo? ¿No tenés que estar en tal lugar? No. Ay, bueno, no es que sos una tarada. Estaba comprándote un regalo, te estaba tratando de conseguir un búho porque colecciona búhos. Ahora nada, no te llevo nada. Ay, no, perdóname. Y encima ella le pidió perdón. Un feo. Entonces, bueno, pasan esas cosas. ¿Se separaron? No, la zafó. Ah. Igual la zafó, muy complicado. ¿Cómo sabes las dos historias? ¿Quién te contó? No, contó el culpable, digamos. Ah, la historia. Está bien. Contó el culpable. Ahora sí. Bueno. Después, bueno, otro. Esto no, estos son trampitas, no trampitas. Estos son tramperos que no va. Sí. Después hay gente que siente culpa porque se quedó en la casa y la pareja se fue y, por ejemplo, él se quedó jugando a la Play y no ordenó nada. Ella no hizo tiempo y la casa cuando ella vuelve está igual que cuando ella se fue, como si sí, nadie hubiera pasado por esa casa. Ahí estás. Entonces, contando la historia de mi vida. Claro, la historia de mi vida te da culpa, bueno, revertí tu situación. Sí. Otra es culpa por tomar un taxi. Ah, salí justito, ¿qué sé yo? ¿Por qué la gente tiene culpa de tomar un taxi? Si te da la guita, tomalo si hace falta. Me tomé un taxi, no es que llovía o qué sé yo, me hice la malita y me tomé el taxi. Bueno, tranquilos, el día que tomaron el taxi ya está. Sí. Culpa por llamar al delivery. Si tenía un montón de comida para preparar, ¿y por qué marqué el teléfono? ¿Por qué no me levanté y cociné? O ella o él, ¿no? Porque esto puede ser para cualquiera de los dos. Después hay gente que se va a comer afuera dos veces por semana y le da culpa. Ah, me zarpé, porque ahora que ir a comer afuera no son menos de ciento y pico de pesos. No. Entonces si van en pareja, de a dos personas, digo yo, ¿no? Pero bueno, nada, vayan a comer menos afuera y no se sientan con el sentimiento de culpa. O tengo que ir al dentista y no saqué turno y no voy, postergo, pero me da culpa porque sé que tengo esa caries que si, claro, no la trato se me va a comer vivo la cabeza. Y después cuando te empieza a doler la, ¿por qué no hice? ¿Por qué no fui? Y no fui. Culposo, o sea, la gente culposa feo, del yo, feo. Yo, hágalo, yo, hijo. Bueno, claro, no se jodan la vida así. Después hay otros que ahora están teniendo culpa porque no tienen cable y lo quieren instalar para el mundial. Entonces están, que lo instalen o que no lo instalen. Que no instalo. Y me da culpa porque es mucho gasto. Cuélguese. Y después me da culpa si lo saco. Cuélguese y que le dé culpa colgarse, pero ¿listo? Por lo menos no paga. Sí. Y mira al cabo. Igual colgarse no le va a dar culpa. Así que esa sería una. Vio que una de las cosas que menos culpa dan, no deja de ser alguna especie de delito, digo. A ver. Pero una de las cosas que menos culpa dan es colgarse del cable. Por eso le digo, no le va a dar culpa. Le va a sacar la sensación de hacerlo. La gente siente como una reivindicación. El placer de... Porque nadie quiere las empresas de cable. No sé por qué. Es claro, algo, el placer digo, del dan mal servicio y todo eso. Jodiendo a la empresa de cable, es sí, eso, ¿no? Es ese sí, placer, me parece, sí, ¿no? Absolutamente. Ahora, por ejemplo, verano o invierno. Yo soy partidaria que el helado se disfruta más en invierno porque los sabores se sienten mucho mejor que en el verano, porque en el verano es como que y el refresca. Delivery además transformó, porque te acordás que antes eran 6 meses y 6 meses. Yo me acuerdo, estaba y de vos, día en rey, junio, te podías morir queriendo, claro, un helado que no conseguías. Absolutamente, había 12 heladerías en todo Buenos no Aires que abrían en invierno y todas las demás, viste, que yo es le subió ahí en Corrientes casi 9 de julio. Y después, y olvídate después. Y ya está, se terminó. No, pero ahora el delivery, cualquier heladería de barrio está abierto. Porque hicieron cafetería también las heladerías, que era esto que a usted no le gusta, pero bueno, hicieron también, como multifunción los negocios. Bueno, la culpa porque te compraste un cuarto de helado y te la comiste todo. Todo. Empezaste y no podías porque parar. El problema con el delivery es que nadie come menos de un cuarto de helado. Es terrible. Nadie come menos de un cuarto de helado. O el delivery no te trae un cuartito para que compartas entre dos. No. El mínimo es medio kilo. Entonces te mandaste el cuarto de helado. Y bueno, subí, bajé la escalera 3 veces al otro día y no pasa nada. Después las mujeres les pasa mucho esto de que entran a un local de ropa que no se van a comprar nada. Van a mirar y les gustaron 2 remeras y están medio justas de plata y dicen, bueno, se llevan las 2 y no eligen una. Claro. Bueno, eso es falta de equilibrio, chicas. A mí me da culpa entrar a un lugar y probarme algo y después no comprarlo. No sé si lo tenés en la lista. No. Y me molesta mucho con mi mujer y muchas mujeres que conozco, pero mi mujer es la que me lleva a hacer ese tipo de cosas. Va, se prueba 3, 4 cosas y después se va a la mierda. Y yo digo, no, comprarle algo. Ah, No, a mí no me preocupa, capaz que no le gustó. Porque las mujeres son así. No, me gustó, te lo pusiste, te lo probaste, qué sé yo, te fuiste. Yo no, yo paso, miro, relojeo, paso el otro día. Veo, a ver, qué onda, qué sé yo, y voy. ¿Tenés tal cosa? Sí, me la llevo, listo. Listo, ya está muy decidido. Sí. Y, pero la mujer tiene que probarse todo, es verdad. Eso yo ahí en la banco a Marianita. Después hay gente. A mí me pasa esto, por ejemplo. Cuando estoy haciendo una fila en algún lado, me da culpa si veo que alguien se coló y no lo digo. No me lo banco más. Lo empecé a decir y me estoy sintiendo mucho mejor. Mi vida es mucho mejor. Sí. Porque empiezo a exteriorizar las cosas porque me molesta, me da culpa, entonces lo empecé a decir. Está bueno eso que hiciste. Claro, después no acordarte del aniversario, del famoso, el aniversario de mes, por ejemplo, que a veces pasa de largo y para algunas mujeres es muy importante y el hombre en general no se acuerda. Bueno, chicos, ahora hay una cosa que se llama celular, que gran porcentaje tiene, y pueden anotarlo en la agenda para que les recuerde el aniversario y quedar bien con ella. Algunos tienen culpa también porque no le compraron el regalo que tu hijo o tu hija quería. Porque sí. Te pidió tal cosa y capaz que te pidió, no sé, la casita de Barbie, Super Shop, de... Sí, dos lucas. Claro, cuesta. Entonces te da culpa y decís, bueno, no sé, la pude mansión, comprar. Pero te lo digo en serio, la mansión de Bratz, que es como una Barbie un poquito más cara, un invento que mandaron para cobrar más cara una Barbie, cuesta dos lucas. Claro. No da. Pero bueno, que no te dé culpa. Me daría culpa eso. Comprarla. Comprale una muñequita linda que se va a divertir y enseñale cómo jugar con una muñeca de 30 pesos, oh, por ejemplo. Y después la peor culpa de todas es, a ver, porque no le dijiste la verdad, para no lastimarla. O para no lastimarlo le dijiste, necesito tiempo. Ah, y eso. No tengo claro mis sentimientos, necesito tiempo. Eso no es culpa, eso es una maldad, eso es una guachada. Eso es que tenés ganas de mirar un traste nuevo, de tocar un traste nuevo. Pero espérate, eso lo hacen. En caso del hombre a la mujer y en caso de la mujer al hombre, no sé, que tiene ganas de. No sé. Déjame que yo te diga esto. Eso le puede pasar a la mujer, tener culpa porque dijo, necesito un tiempo. Al hombre, dijiste, necesito un tiempo, cerraste la puerta. Voló. Y la culpa se fue. Se le pone a llorar, a poco te pido ella en el momento que la ve. No, ahí sí, jodido, eso sí, todo bien. Yo entiendo que se cierra la puerta y se va a tocar el otro traste. ¿Cierro? ¿Me voy a tocar el otro traste? Y se acabó la culpa. Es así. Es así, porque lo de me tomo un tiempo es mentira. Es mentira. Pero lo peor es que todos sabemos que es mentira. No lo usen más, la frase esa no la tienen que seguir usando. Tranqui, claro. Eso es una guachada, no puede ser. Todo por otro, porque claro, culo nuevo, culo quiero. No. Bueno. Carne fresca. El remate de esta columna. Sí, el remate. Esperá. Sacame la cortina, Marcelito Cruz. Terminó. Aparte están Marcelo Cruz y Mauro Torres. Están los dos, así que esto va a salir perfecto. En seco decís el remate, Carolina. En seco, digo el remate. El remate es, podés dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, pero no te recargues de culpa por eso. Y solo viví la vida sin obligación y sin hacer las cosas por compromiso. Y así, seguro, las vas a disfrutar a puro corazón. Nada más. Bache artístico. Muy bien. Gracias. Ahora sí, porque teníamos que pensar en esta frase. 11 y 13 minutos después de esta enseñanza maravillosa de casi 10, 11 minutos que nos dio Clarelis Pereira. Gracias. Un poquitito de música en National Rock. Porco Rex. Esto es el Indio Solari, ¿o no? Sí, ¿no? Arriba. Entonces. 11 y 13, hasta las 12 los estamos acompañando. Mañana nunca se sabe. Clarelis Pereira, Marco Citadini, acompañan tu mañana de sábado. Y el Indio Solari también. We'll be right back. 11:17 y vamos a hablar un poco acerca del final de una era en materia televisiva, seguramente. ¿Por qué? Porque termina Lost. Después de 6 temporadas termina la serie, uno podría decir la más exitosa de los últimos años, sin ninguna duda. Pero además en materia televisiva, tal vez una serie que ha cambiado en algún punto un modo de hacer televisión. Pero esto, más allá de que lo diga yo, que no sé nada, lo dice gente que sabe mucho más que yo. Es el caso, por ejemplo, de Federico Cuxo, periodista especializado en ciencia y experto en series. Más de una vez lo hemos consultado y está bueno conversar un poco con él acerca de esto. Federico, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda. Bueno, Marco, buen día. Me parece que un poco de experto en serie un poco grande, pero es interesante el nuevo título que me acaban de dar. Claro, es un área de expertise medio extraña, pero viste que nunca sabés qué laburo te puede dar, ojo. Por supuesto, está muy bien. Federico, yo decía que tal vez haya un antes y un después de Lost, pero en todo caso esta es una impresión de ver series y ver que hay algunas que hay algunos estándares que Lost introdujo en la serie de aventuras o en la serie fantástica que parece que después se reproduce en otro tipo de series, caso Fringe o el mismo Héroes que tomó un montón de cosas, o Flash Forward ahora, ¿no? Pero digo, me gustaría saber tu opinión, si es verdaderamente tan importante la influencia de Lost en la televisión de este principio de siglo. Lo que se puede ver es que básicamente lo que hizo Lost es cambiar un poco la forma de ver y consumir series. Uh-huh. O sea, de ambos lados del espectro. No solo es en construir una especie de gran narración adictiva a partir básicamente de preguntas, que más de respuestas, sin grandes actores, sin grandes locaciones, y también una nueva manera de consumir, sobre todo en no solo en Estados Unidos, sino más que nada en países por fuera de Estados Unidos. A ver, uh-huh, ¿cuánta gente ve Lost en el canal de cable, ¿no? ¿Cuánta gente la descarga, más que nada? Claro. ¿No? Es una nueva forma de consumo televisivo que, bueno, abrió la puerta a otro tipo de producciones y ya se ve en otras series. Pero bueno, mañana va a ser el final. Mañana Lost se emite los martes. Claro, a mí me llamó la atención eso. Esta vez va a ser domingo. Va a ser un domingo, va a ser un capítulo de 2 horas y media. Uh-huh. Y bueno, después en Latinoamérica se va a hacer en AXN, pero la otra semana el lunes, me parece. Claro. Pero bueno, va a ser un final atípico, porque uno siempre lo que espera los finales de las series es que le respondan todas las respuestas, todas las preguntas, perdón, uh-huh, y acá va a haber muchas preguntas en el aire y me imagino que va a haber muchos fanáticos inquietos con un sabor amargo, más que nada. Ahora, Federico, Lost se ha caracterizado por, en realidad, contestar algunas preguntas con más preguntas, digamos, o sea, no es una serie muy directa en cuanto a cómo se resuelven las cuestiones. Me da la impresión, no sé qué te parece a vos, que si resolviera todos los temas, cosa que no es muy fácil, además, porque como vos decís, son demasiados, no sería Lost, ¿no? También. Lo que hay que comprender con Lost es que las estrellas de Lost, o sea, los grandes protagonistas de Lost, no son los actores, sino las preguntas. Claro. Cuando uno comprende eso, que lo que más importante de Lost es que es lo que genera en los espectadores, produce una creatividad de interpretaciones increíbles, de teorías, uh-huh, ese es el efecto de Lost, ese es este experimento que se llama Lost. Entonces ya hay muchas cosas que hay gente que reclama respuestas cuando no las va a ver. Claro. Entonces cuando uno adopta esa postura casi, digo, interesante, ¿no? Decir, uh-huh, no va a haber respuestas, ahí uno puede empezar a disfrutar esta experiencia, que también es una experiencia social, porque claro, lo más interesante de esta serie no es lo que pasa en los 43 minutos del capítulo, sino lo que pasa después, en el sentido de que uno va al trabajo, va a tal lugar y empieza a hablar de la serie. Y eso me parece como fenómeno social muy interesante, porque no se termina la serie en un consumo televisivo, claro, individual, en ese diálogo entre el televisor y el sofá donde uno está sentado, sino que uno sale y después habla, hace teorías, discute, dice, esto es incoherente, esto fue una porquería, esto qué interesante esto, ¿no? Me parece que en esa charla hace que muestra que la televisión también es un aparato, un artefacto social. Claro. Más que de entretenimiento o de para pasar el tiempo. A mí Federico, me pasó algo con Lost y es que me llama mucho la atención la capacidad que tienen sus guionistas. Supongo que será un batallón de guionistas los que trabajan en Lost. La capacidad que tienen los guionistas de meter o de utilizar cualquier elemento de la cultura popular a la hora de narrarlos. Digo, desde Robinson Crusoe, obviamente, pero pasando por Survivor, hasta Gran Hermano, digamos, porque hay una experiencia ahí de cómo funciona el individuo en una experiencia colectiva extrema. O sea, y obviamente referencias más cultas, claro, digamos. Pero si te fijas bien, uh-huh, es una característica que no es solo de Lost. Ajá. Por ejemplo, se puede ver básicamente en dos grandes series, que son Los Simpson y Padre de Familia. Claro. Que son, a ver, son, tan bueno que sean animadas, pero son series que condensan el imaginario de la cultura popular de un momento. Claro. Entonces, hay cada referencia, hay como unas referencias metatextuales, o sea, te refieren a otros productos. Todo el tiempo. Y eso es interesante porque es como una crítica de la cultura del momento. Claro. Entonces, claro, los chistes de Padre de Familia, sobre todo, que para mí es la gran serie del momento. Sí. Si uno la ve, tiene un grado de acidez, una crítica a todo, sin límites, es hablar de otras cosas. Es como un friso de la cultura popular de este momento. Claro. Y política del momento, ¿no? Federico, bueno, muchos hablan del vacío que va a dejar Lost y esto, y hay alguna serie que seguramente está buscando. Sobre todo a mí me parece que Flash Forward, aunque no tuvo un medio tropiezo al principio. Lamentablemente tengo que decir que fue cancelada. Ah, mira. Entonces no va a ser la gran Lost de las 6 temporadas. Ah, mira. Eso, en verdad, Flash Forward fue como el primer gran experimento post-Lost. Intentó, claro, hacer lo mismo, pero no tuvo la misma constancia, en el sentido de que cambiaron muchos a los guionistas. La historia se fue para un lado, después se fue para el otro. Los actores tampoco derraparon, me parece, más, uh-huh, que nada. Pero bueno, ahora va a haber otro tipo de series. Por ejemplo, una de las series que también la creó J.J. Abrams, sí, el creador de Lost, que se llama Undercovers, ajá, que es como una especie, no sé si te acordás, de una serie llamada Alias, que es la Alias, sí, Alias también de J.J. Abrams, que son, sí, a ver, viste como esa película, esta serie, chica muy linda, no me acuerdo el nombre, que sí, sí, la chica esa, y viste como la película esta de Brad Pitt con Angelina Jolie, que eran dos espías, sí, bueno, es algo así la serie, va a ser más jocosa, pero bueno, eso está la firma de J.J. Abrams, que me parece que ya dice bastante. Bueno, Fringe, que es una serie de J.J. Abrams, tiene éxito, ¿no? O digo, le Fringe fue bastante. Me parece que en esta altura, y perdón por los fanáticos de Lost, me parece que superó ampliamente en genialidad a Lost. Ajá. Básicamente en la segunda temporada creció de una manera, y Fringe para mí es el gran ejemplo de una muy buena serie, de que encontró una, lo que se llama la mitología, como pasaban los Expedientes X. Claro. O sea, pasar de ser una serie en donde solo había un capítulo, en el capítulo de la semana había una historia y se cerraba en sí misma, uh-huh, a armar todo un arco argumental. O sea, que la historia, que haya una mitología con malos, con una historia de fondo. Y acá lo interesante de Fringe es que ocurre es que hay una guerra interdimensional. Claro. A ver, esto es lo que estamos viendo en Lost, dos realidades paralelas. Ahí en Fringe lo que se ve que son dos universos paralelos que por un científico entran en contacto. Entonces vos vivís en este universo y hay otro como vos en otro universo. Y esa otra realidad es distinta, es mínimamente distinta, ¿no? Y ese es lo interesante, ¿no? Cómo son estos dos universos distintos. Un universo donde, por ejemplo, no ocurrió el ataque del 11 de septiembre, uh-huh, donde uno de los grandes personajes es Leonard Nimoy, o sea, el Mr. Spock, claro, de Viaje a las Estrellas. Entonces, para mí, Fringe a mí me está atrapando particularmente mucho más que Lost, que la verdad, como empecé con mucha gente, Lost la vemos por inercia. Claro. Para decir, queremos cerrar el capítulo de nuestra vida de Lost. Uh-huh. Porque para mí, a mí personalmente, esto es una opinión subjetiva mía, Lost a mí me decepcionó mucho. Ajá. Básicamente ¿en qué momento? Básicamente en la sexta temporada. Ajá. Porque si vos analizás Lost desde el principio, Lost nació como una serie con dos polos bien marcados que dialogaban, que era la ciencia y la religión. Claro. O sea, tenías a Jack, el médico, que era el representante de la razón, de la observación. Él era el médico, la ciencia, y tenías del otro lado a John Locke, uh-huh, ¿no? Que era la creencia, el destino, la isla quiere, ¿no? Y hay un momento cuando ellos se van de la isla y después quieren volver, que la serie se convirtió más que nada en un gran panfleto de la pseudociencia, un discurso mítico, un discurso muy New Age, uh-huh, que es interesante, pero me pareció que termina a veces dejando más agujeros que otra cosa, pero de coherencia. Claro. Y no, a ver, no sé cuánto puedo contar o no, sí, sí, decime vos. Lo que vos quieras. Porque, a ver, en los últimos capítulos donde se muestra la historia un poco de la ciencia, quedan muchas dudas. Claro. O sea, porque siempre va, como dijiste vos al principio, se abren puertas, pero se responde una cosa, pero se abren más puertas de otras, ¿no? Uh-huh. Y me parece lo más, lo no fatal, pero lo más, lo que mostró que esto que te cuento es lo que pasó en el anteúltimo capítulo, en ese capítulo, ¿te acordás? En el que se cuenta la historia de Jacob. Claro. Donde aparece una supuesta madre, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, se... Perdona lo que no lo hayan visto, ¿no? Pero en el momento se muestra que Jacob deja dos cuerpos, uh-huh. que y después que son los que serían Adán y Eva de cuando al principio de la claro. serie los encontraron. Claro. Y ahí hubo un recurso narrativo que es mostrar cuando en la primera temporada, o sea, es como hacer un flash sí. a la primera temporada, cuando se mostraban a Jack y que descubría estos dos cuerpos uh-huh. y decían, son nuestros propios Adán y Eva. Y ese efecto es como decirle, mostrarle al espectador, mirá, esto lo teníamos pensado desde el principio. Sí. Me pareció tan ficticio, en el sentido de que para mí la historia la empezaron a unir en la cuarta, tercera temporada. Claro. O sea, lo que quisieron decirte es, mirá, todo esto lo pensamos desde el principio. Somos tan genios que pensamos la historia desde el principio. Para mí no. Claro, me acuerdo que por estas mismas cosas que pasan, digamos, ¿no? Porque Flash Forward tal vez fue pensado para 3-4 temporadas y terminan cancelándolo en la primera. Y al revés también debe ser igual. Bueno, probamos a ver qué pasa, pero no estoy pensando en 6 temporadas porque difícil que llegue. Claro. Y llegás, ¿no? Sí, eso es lo que te decía la vez pasada, que ese es el conflicto que pasa con las series de canal de abierto, claro. de aire, ¿no? De que vos estás tan... permeable al rating, a lo que pasa, uh-huh. que hay un momento en que decís, bueno, voy a ir por este camino y por este no, y no puedes pensar desde el principio un proyecto de 6 años. Claro. Eso solo pasa con, como te decía, con uh-huh. las series de HBO o de AMC, ¿no? Como uh-huh. Los Sopranos, en el que se pensaba un arco argumental desde el principio. Claro. Y acá es muy difícil. Acá lo que interesante es que logró una adicción que para mí era insospechada para los guionistas mismos, ¿no? Claro. Y se empezó a poner interesante cuando ya la gente demandaba y demandaba y había fanáticos y el crecimiento, y fue un fenómeno que se le fue de las manos. Pero más allá de eso, lo interesante es en la historia televisiva es de estos momentos. ¿Cuántas series uno puede recordar que uno esté ansioso por ver el final y que mucha gente está ansiosa claro. por el final, ¿no? O sea, desde Dallas, desde Seinfeld, uh-huh. ¿no? O sea, son grandes eventos. ¿Le gusta o no a uno la serie o le parezca, sí, sí, sí. parezca una estupidez o no? Hay que reconocer eso. Sí. ¿Cuál es, hay parámetros para medir cuál es la serie más exitosa hasta este momento? Digo, Seinfeld, a mí me parece que en ese momento generó una situación que yo no sé si Lost está replicando o es menos o es más. Digo, tal vez vos que estás más mirando ese tipo de cuestiones podés tener alguna mirada acerca de eso. Seinfeld a mí me parece la mejor serie cómica de la historia. Sí. Simplemente sí. porque hacen de la nada un gran espectáculo. Sí, absolutamente. Y lo que se puede ver también es los ejemplos post-Seinfeld, o sea, cómo otras series, se ven otras series esos gags, claro. esas genialidades. Lo interesante de Seinfeld, no sé si a muchos lo recuerdan, que acá no creo que pase con Lost, uh-huh. es que también fue un hito en la historia del argentino, en el sentido que se vio por primera vez un final de una serie en vivo. Claro. Se vio en vivo acá. Claro. El final, yo me acuerdo que en el 96 que se vio en vivo, y acá me hubiese gustado que Lost pase lo mismo, uh-huh. o como en Estados Unidos va a pasar, que el final de Lost se puede ver en cine. Claro. O sea, estaría buenísimo que acá algún cine abra y congregue a mucha gente. Y se pueda ver eso. Y yo pagaría la entrada para ver el final con mucha gente como una práctica social. Claro, absolutamente. ¿No? Absolutamente. El otro día estaba mirando esta serie de Gastón Pauls, Todos contra Juan. Sí. Y es Seinfeld, o sea, bueno, está todo robado de Seinfeld. Sí, no sé, ellos lo blanquearon en varios aspectos, lo blanquearon. También ajá. tiene mucho de la serie The Office. Claro, totalmente. Otra gran serie que es lo que se llama el documental falso, ¿no? Sí. O sea, el hablar a cámara. Claro. El hablar a cámara. Como es cierto. Estuvieron grabando un documental. Pero sí. Vos ves, o sea, en las charlas que tienen en un café, es ahí, es Seinfeld, la charla que ellos tenían en el restaurante. Sí, sí, sí, sí. O esas cosas, uno de los personajes, este es el de Caro, si no me equivoco, se enamora siempre de mujeres que tienen alguna característica, y me acuerdo bueno, cuando... Bueno, él es George, de claro, alguna manera, ¿no? Claro, absolutamente. Pero bueno, sí, me parece, igualmente lo interesante de Seinfeld es que es una serie pre-celular. O sea, hay muchas series uh-huh. que, por ejemplo, los Expedientes X también, hay series que... donde no existía el celular y ahora lo ves en todo, es interesante repensarlas como serían con celular. Claro. ¿No? O sea, hay series, es como un antes y un después de la aparición del celular. Pero bueno, lo de Lost es interesante verlo también como un fenómeno. Yo conozco mucha gente, yo mismo vamos a ver el final con otra gente, o sea, como en reuniones. Claro. ¿no? Para disfrutar, a veces es complicado, porque uno no quiere que hablen mientras durante el capítulo, ¿no? Uno, totalmente. Uno quiere estar concentrado, uno piensa que cada cosa, cada cosita que dicen va a ser algo, va a ser una clave, ¿no? Entonces, bueno, también es para mí lo más importante es lo social, más que la historia en sí. Seguro. Que para mí, yo conociendo un poco la historia de cómo funcionan estos productos televisivos, no va a ser el final de Lost. Viene algo, ¿no? Viene una película, no viene sé, alguna historia. No sé, la verdad no sé, pero algo va a haber, porque vos no abandonás una gallina que pone huevos de oro, uh-huh. O como se diga, no sí. La abandonás. Sí, de hecho, un suceso un poco menor, nada que ver, pero digamos, y aparte que se venía cayendo como Prison Break, digo porque la cuarta temporada la terminaron cancelando porque se venía cayendo, pero de cualquier manera metieron una película, un telefilm, ¿no? Como, claro. Porque aunque sea un poquitito más de guita, le sacamos. Ese es el tema también. Hay series que uno las agarra, después las abandona, uh-huh. Y después pasa también con Lost, que uno tiene un fin de semana en que las ve todas juntas, ¿no? Claro. Eso también habla de otras formas de ver televisión. Pero sí, pero pasa con Lost. O sea, vos tenés un producto que mundialmente te produce mucha plata. Uh-huh. Vos lo vas a dejar. Claro. De acá a 2 años, de acá a 3 años, algo va a pasar. O sea, no hay que ser bobos. O sea, uno, el espectáculo no es solamente para la gratificación de uno de las grandes historias, sino que es un producto. Entonces, cuando uno advierte esas cosas, que también responde a una forma de hacer televisión estadounidense, ahí uno sabe qué va a seguir. Y lo que más me llamó a mí la atención de Lost es que de alguna manera como que rompe con este canon televisivo estadounidense, en el sentido de que vos ves que siempre en todos los productos de Estados Unidos hay finales felices, hay finales redondos, uh-huh. no podés dejar al espectador en duda. Acá lo vas a dejar totalmente desnudo al espectador. Claro. En el sentido de que va a haber más preguntas, o sea, es la inquietud. Lost está movido por la inquietud. Es un drama cuasi filosófico también, ¿no? Pero también lo interesante de Lost es la cantidad de libros que generó. Increíble, ¿no? Hay uno ahora que salió de filosofía. Hay dos. Uno de Gris Halvo y otro de Random House Mondadori. Exacto. Y que se llaman igual, que son la filosofía de Lost, que uno es mejor que el otro, ¿no? Pero, ajá. ¿Los leíste a los dos? Sí, leí los dos. Me gustó más el del italiano, el Random House. Ajá, pero ¿tienen algún tipo de profundidad o es un choreo tienen miradas interesantes. Ajá. Es interesante, es lo que se llama filosofía pop. Claro. Que es una corriente de usar como disparador un producto de la cultura popular, ya sea los Simpsons, ya sea la ciencia ficción, lo que sea, para atar cabos, uh-huh. Y mostrarte, darte cuenta de conceptos filosóficos importantes. Entonces para mí es una muy buena lectura, porque vos tenés como referencia este universo de serie, esta serie como universo, y aprendés claro. Conceptos filosóficos. Matrix había claro, generado bueno, un poco eso, ¿no? Eso es lo que también produce, ¿no? Y me parece que es una buena manera de divulgar para grandes y chicos. O sea, uno tiene una concepción de las ciencias y la filosofía como algo que está ahí arriba y que uno nunca, que solo ciertas personas elegidas pueden entenderlo. Uh-huh. Y estos productos a cualquier chico adolescente con curiosidad, que me parece lo más importante, que lo que no debería perderse nunca, claro. Puede animarse, claro. Encontrarlo como una puerta de entrada al pensamiento. Porque ahí hay algo que es interesante que vos decís, ¿no? Porque normalmente, y esto es un cliché y un prejuicio que tenemos muchos, pensamos la televisión como una clausura del pensamiento, ¿no? Como algo que en realidad vos te sentás adelante de la televisión y te transformás en una especie de ser amorfo, claro. Y que no tiene ningún tipo de pensamiento y que se embota. Y sin embargo, la verdad es que la experiencia de más de uno, vos lo estás contando, a mí me ha pasado lo mismo, digo, yo soy hijo único, no tenía hermanos. La verdad que yo aprendí un montón de cosas en la tele, sí. Es así. Y en ese tipo de series era donde vos, de algún modo, replicabas, o a partir de lo que después vos replicabas, un montón de cosas vinculadas a la aventura, como nuestros viejos tal vez iban a las 3 funciones del cine, ¿no? Y esto es algo que tal vez no es todo lo señalado que debería ser, porque tal vez la televisión incluso sería mejor si esto se señalara y se exigiera, ¿no? Es que ahí está ese sesgo de criticar a la televisión como un lugar pasatista cuando, y estas series lo demuestran, uh-huh. Cuando no lo es, o sea, uno lo usa, cada uno lo usa como uno quiere, ¿no? Pero es un medio importante, es un medio de cultura importante que empuja este tipo de actitudes y que uno tiene que saber aprovecharlas con la creatividad. O sea, lo que te decía de Lost impulsó la creatividad. Y por ejemplo, si uno puede, navegando en la red, hay una cantidad de artistas, de diseñadores que están dibujando sobre Lost. Claro. Que hay una cantidad, sirve como un gran disparador. Claro. O sea, uno puede, a ver, también después de esto me imagino que lo que va a pasar es lo que se llama los fanzines, o sea, la construcción de historias por los propios fans. Claro. Mirá lo que pasó con Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas terminó en cada una de sus generaciones y empezaron a aparecer libros, cuentos. Bueno, Star Wars, ¿no? Claro, también, pero creadas por sus propios fanáticos. Claro. O sea, se apropian de este universo, lo hacen suyo y crean. Y eso genera, hay convenciones, y aunque uno se ría de eso, y yo siempre fui un gran fanático de Viaje a las Estrellas y todo lo que sea ciencia ficción, en las convenciones es muy rico socialmente. Claro. Porque personas que se ven como apartados en la sociedad o en la escuela, en lo que sea, encuentran en esas reuniones a pares y se sienten parte de un grupo. Entonces, pensar que todo esto es disparado por serie de televisión. Y eso es lo interesante. La serie de televisión, lo más interesante es lo que pasa después de la serie, no lo que pasa en la serie. Claro. Entonces, uno eso tiene que empezar a comprenderlo. Absolutamente. Que es muy interesante, pero si uno se queda encerrado solo ahí me parece que algo falla. Es interesante cuando te dispara, hace que hables, que puedas socializar, ser más humano. Y es eso, ser social. Se trata de eso. Federico, placer como siempre hablar contigo. Bueno, ya tendremos alguna otra excusa para tomarnos unos minutos para charlar acerca de todo esto. Un abrazo grande. Gracias. Y suerte con el trabajo. Hasta luego. Un abrazo. Federico Cuxo es periodista especializado en ciencia y además es experto en series. Yo le decía suerte con el trabajo porque es periodista del diario Crítica. Y bueno, están pasando un momento complicado, lo hemos charlado más de una vez, por eso no nos extendimos en ese tema en particular, porque ustedes saben que habitualmente los delegados del diario Crítica salen en este programa para contar las novedades. 11:38 de la mañana, un poco de música con Fito Páez. Ahí va. Confía. O confía. Confía, me parece que es, ¿eh? No sé. Sí, es confía, che. Después se los digo. Yo creo que es confía. Hasta las 12. Mañana nunca se sabe. Cuenta el mundo no hace más que respirar. Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñecía hace algún tiempo atrás. Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo en un profundo azul. La verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz la habitación. Yo quisiera hablar, pero lo que doy es un hombre viendo al norte solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar, es un panic attack y sacarme de una vez esta cruz. La vida son los círculos dan vuelta y los círculos se van. Cuando yo creí que estaba todo bien, en realidad estaba haciendo todo exactamente mal. No es tan grave, en verdad las cosas van moviéndose y se mueven a la larga porque sí. Si hoy ese perfume es el de la soledad, si no confías no vas a ser feliz. Y me haces hablar. A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón. Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad, cuando me hables con el corazón. Es una caja preciosa, no se puede tocar. Tendrías que saber quién soy. Oh, confía, nena, confía. Soy todo lo que quieras. También tu suplicio y tu luz. Ah, oh, vos te gusta la mañana. A mí la luna reborracha. Bancate la va a ser siempre así. No te vendría mal saber que yo. Muy bien, ahí estaba entonces Fito Páez con Confía, confía, querida. Lindo Fito que va a cerrar, ¿no? Los festejos del Bicentenario el próximo martes. Muy lindo. Después, la semana que viene vamos a estar hablando con un amigo que es el baterista de Fito Páez. Es cierto. Y nos va a contar un poco cómo va, bueno, cómo vivió ya la semana que viene, sus experiencias con esta historia. Me parece que es algo que seguramente va a ser vivido como único. También por Fito Páez. Tuvo un romance fugaz, parece, con Celeste, sí. Fugaz. Pero la bancó, me parece que en el momento que estaba medio complicada. Después salió, tuvieron ella romance. Está con otro ahora. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Las mujeres son así. Capaz que le dijo, necesito un tiempo. Pero es divina la piba también. Me parece que está bien que busque un flaco más. No sé con quién está ahora, por ahí está con... Sí, yo sé, pero no... Pero es un tío. Con un rockero, joven. Sí. Joven. Un rockero joven, no me sale. Es de una banda conocida que ahora no... Por eso. Fito ya tiene unos añetes. Del 63, tiene 46 añitos. Capaz que ella le dijo necesito un tiempo. Seguro que le dijo necesito un tiempo. Oíme. Y él confió, como su disco, confía. Confía. Él confía. ¿Confía? Claro, como en Argento. Hoy que estamos con todo el tema del idioma del Río de la Plata. Bueno, confía. Entonces ella le dijo, confía, necesito un tiempo. Y él dijo, ese va a ser el nombre de mi disco. Ajá. Nadie la sabía esa historia. Es buena, ¿eh? ¿Qué se creen? Es buena, ustedes? Se las contamos acá. En Mañana Nunca Se Sabe. Sí. Y ahora, 11 y 45 de la mañana, es momento... del mini recital. Sí. Es momento de que nuestros talentos afloren. Es momento de que nos... Ahí está, escúchala. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo escucho perfecto, no sé usted. Mira cómo calienta el instrumento. Pero sí, te piden micrófono, que, te piden que acerque más. Igual cuando hablas así, vos sabés que la gente piensa que tenés otra cosa en la boca, ¿no? Tengo un corcho. Es inevitable, boludo. Son unos mierda los que piensan eso. Tengo un corcho en la boca, me pongo el corcho y toco. Acá me dicen que digas, con algún tipo de aire sensual, ¿te gusta? ¿Te gusta como toco cochito? Perfecto. Te parece exactamente igual, es idéntico. Bueno, oíme una cosa. Prepárate que te toco este cochito. Bueno, tiene verdaderamente un corcho, no ninguna otra cosa en la boca. Y entonces, Clara Liz Pereira, a partir de ahora, preparó una canción maravillosa, sí. Una canción de la historia del rock nacional, si usted quiere. Yo sé que le quiero agradecer a mi tío Raúl, sí. Que me regaló un corcho, aunque no sé si me quiere tanto como yo lo quiero a él, pero le agradezco mucho. Perfecto. Después igual, si querés hacer alguna agradecimiento, también te puedes sacar el corcho. Ah, pero está bueno que lo hagas con el instrumento preparado. No se entiende, porque yo practiqué, estudié locución, sí. Y me ponía un lápiz en la boca para que se me entienda todo lo que hablaba rápidamente, y no se note que tenía el lápiz puesto dentro de la boca, entonces se disimulaba todo. Perfecto. Me encanta que hagas esto. Ahora, en este momento, Vamos a escuchar. ¿Puedo decir el tema que es? ¿Lo puedo anunciar claro, cual ya si fuera? Está, ya se supo. Ya usted lo adivinó. En vivo. En National Rock. Ahí está. Memphis La Blusera. Y Clara Liz Pereira. La Bifurcada. Impresionante, impresionante, bravo. ¡Viva, increíble, viva! Increíble. Público. Verdaderamente. Ahora no me lo quiero sacar el corcho de la boca. Ahora me gusta. ¿Te gustó? Con el corcho. Vas a locutar de aquí al final con el corcho en la boca. Todo con corcho. Impresionante. La semana que viene nos tocas otra. ¿Qué quiere? ¿Rock? ¿Dance? No sé. ¿Quiere dance? ¿Quiere jazz? Una ¿quiere de... blues? ¿O quiere clásico? Una de Madonna me gustaría. Una de Madonna. No sé si es difícil. Pero te la tiro. Bueno, ahí la una. ¿Qué? Ah, porque nos van cambiando las voces. Escucha esta. Ay, qué bueno. ¿Qué? Me voy a ir practicando. Está buenísimo. Ese, se nota que sos mujer, ¿no? ¿Sos sí, en la voz? Sí, se nota que vos sos mujer. Pareces a Liberty. Eduardo Liberty. Mamá, mamá, los fideos se están pegando. Déjalo, que se maten. Está bueno. Ahí estaba entonces, impresionante. La verdad que un especial bicentenario de Mañana Nunca Se Sabe, el regalo que nosotros podemos darle. Yo también quería ponerle darle música a esta fiesta. Obvio. Patria, ¿eh? Negra, a gente... mi manera, ¿eh? No me juzguen, porque yo me sentí libre recién. A mi ahí manera va. Yo le puse música. Pero lógico, hay gente que tiene talento para hacer determinadas cosas, onda Fito Páez. Es cierto. Que no es ni mejor ni peor que nosotros. Gracias, Marcos. Es una cosa. Y nosotros tenemos esto. Porque talentos. Yo los quiero a ustedes mucho. De verdad, yo los quiero mucho. Y claro. Yo los homenajeé. Yo lo practiqué la bifurcada. Obvio, ya sé que la practicaste. Y se te notó. Mi marido me miraba y yo decía, estoy tocando el corcho. Nunca, ¿cómo? Nunca te he visto tocar el corcho. Para, y no te este dejó. Corcho, dijo. Y no te dejó. Es bueno. Es importante. Sí, sobrevivió. Es para tenerlo en cuenta. Sí, la verdad. Porque que sí. Imagínate, ¿no? Tú vos llegás a tu casa, Marcelito Cruz, abrís la puerta y tu mujer está. No, además yo le decía, ¿te parece que tiene percusión este tema? Si está piantada, me rajo ya, boludo. Ya me rajo de acá porque esto. Mirá si mis hijos salen así. Dije, los chicos me toleran en la radio estas cosas. Sí, impresionante. Así que estoy muy contenta, estoy muy agradecida. No firmo contratos. por el momento no. Y si firmás algún contrato, acordate que nosotros merecemos con Marcelito, él te puso al aire por primera vez. Sí. Yo de algún modo te sponsoreé, te presenté. Usted está pidiéndome una cometa al aire. Igual no es para tanto, sí. Chicos, es un corchito, igual, no sé. No sabés, no, no, no sabés, te lo digo, pará. Yo no, no me quiero tirar abajo, pero no, no te tires abajo, no sabés, no sabés, Clara, cómo empieza. Vos sabés cómo empiezan las cosas, no sabés dónde van a terminar, Clarita. Sí. Yo esto te lo digo... Pero todo lo que empieza termina. Me lo dijo en el también. Viejo Canal 7, en el viejo Canal 7. ¿Y esas frases? Me lo dijo Goar Mestre. No sabés que era de Canal 13, pero no importa. Que no sabe, pero no sé quién Nunca está en Canal 7. Nunca sabés cómo terminan, claro. No sabés cómo terminan. Es así. Bueno, hay que golpear puertas. Tal vez sos una estrella naciente, una supernova. Sí. Una, ¿no? O tal vez un agujero negro. Un día me diga, mira, yo me acuerdo que una vez tocaste el corcho en un lugar, me van a decir. Sí. Capaz que me reconozcan por eso. Y para mí sería muy sentimental si me pasa eso. Porque claro, ¿por qué no? No le surge un sentimiento. Yo lo toco con sentimiento. No, pero se nota el feeling. Se nota, ¿no? Se nota el feeling. Mm. Es un sentimiento triste que se baila el corcho. Sí. Como, bueno, ¿no? ahora merengue. Sí, gracias al tío Raúl, que yo lo quiero más que la mí, y gracias a Gaby también, que fue un trabajo en equipo de la radio esto, de traer un corcho verdadero. Vio que las notas sonaban distinto además. No, no, olvídate. Además también Marcelito le puso una cámara que parecía que estabas tocando una catedral, cuidado con maravilloso eso. Maravilloso lo que hizo Marcelo Cruz. No, fue un trabajo en equipo, chicos. Yo me voy contenta a festejar el Bicentenario, ahora no, porque me voy a las 5, pero después me voy a casa contenta y feliz. La verdad que sí, hoy cumpliste tu buena acción del día. Sí. Mañana nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Bueno, desgraciadamente no es Gustavo Cerati el único que ha tenido problemas de salud esta semana, porque el cantante irlandés Bono, el cantante de U2, ustedes lo conocen, fue sometido ayer a una operación de urgencia en la espalda, en Múnich, después de haberse lesionado en medio de los ensayos para la próxima gira de su banda U2. Bono se encontraba en la ciudad alemana en compañía de The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., o sea, los demás de U2, ensayando la lista de temas con la que el cuarteto iba a dar comienzo al segundo tramo norteamericano de su tour U2 360 grados, el próximo 3 de junio en Salt Lake City. Bono fue admitido en una unidad de neurocirugía de un hospital de Múnich y confiado al cuidado de los neurocirujanos, no importa quiénes son, informó el grupo mediante su sitio oficial para tranquilizar a los fans del vocalista. Va a pasar los próximos días en el hospital y después regresará a su casa para reposar, agregó el comunicado, que no especificó la gravedad del accidente sufrido por Bono y tampoco dio detalles de la operación que le realizaron al músico irlandés. Obviamente los conciertos fueron aplazados. Bueno, tampoco tuvo mucha suerte entonces el irlandés de las causas justas. ¿Cuánto que hay, no? Detrás de cuando le pasa, cuando tiene algún tema de salud un artista y esto. Sí, hay de todo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con lo de Cerati, empiezan a salir versiones de cualquier tipo que por culpa de otras cosas a Cerati le pasó esto. Y los médicos también explicaron claramente que uno no puede dar cuáles son los motivos por lo que le pasó esto a Gustavo Cerati, ni decir si él tomó en algún momento drogas o no de su vida, aparte, ¿viste? Le ocurrió realmente. Ellos no pueden decir esto le pasó porque mirá, fumaba, porque no fumaba. Hay una gran cantante brasileña que se llamaba Cassia Eller, ¿no? ¿Sí? Era realmente muy importante, muy talentosa, una de las rockeras brasileñas más importantes de... Murió en 2002 o 2003, fin de 2002, principio de 2003, no me acuerdo muy bien. Ella era una militante, además era lesbiana, era militante de los derechos de los gays, lesbianas y transexuales. Había confesado más de una vez que, digamos, que consumía drogas, como todo el mundo, digamos, además, digo, algún tipo de droga. Y cuando se murió por un problema congénito, una cardiopatía congénita. Hicieron un quilombo en Brasil. Y hablando de Brasil, aparte, teóricamente es como un país donde todo libre, qué sé yo. Armaron una historieta con el asunto de las drogas y la presunta sobredosis y no sé qué y no sé cuánto. Y la verdad es que tenía una cardiopatía congénita. Se hubiera muerto de cualquier forma. O sea, o no, pero digo, en todo caso, no tenía nada que ver con el consumo de estupefacientes o con ninguna cuestión. Entonces, hay que tener cuidado, ¿viste? Y aparte eso de ponerse en botonazo y en buscar el amarillismo. Claro, ¿viste? De la noticia, no, que en verdad, a ver, también pueden tener problemas de salud convencionales. ¿Es así? Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que evidentemente lo de Cerati mide, porque los canales, tanto TN como C5N, están permanentemente con eso. Entonces, hay un momento en que, casi por una lógica de cuánto podés hablar del tema, empezás a decir boludeces. Inevitable, porque Si vos das un par, te decís, Gustavo Cerati, ti, está mejor de salud, leve mejoría, chum, listo. A otra cosa, pasamos a otro tema. Ahora, si vos tenés que estar 6 horas, viste, o más en realidad, ponele que de las 24, porque son canales de 24 horas, de las 24, 12, 14 horas informando acerca de Gustavo Cerati, de su salud, ¿cuánto vas a poder contar? Entonces hay un momento en que empezás a decir pavadas. Correcto, sí. También hay algo de eso. ¿Entendés? Ahora, cuando hay una información certera, cuando hay un parte médico y todo, se dicen pavadas. Imagínese, ahora está dando vueltas el tema de Luis Miguel. Claro, fíjate. Como no hubo un parte médico, no se sabe si está realmente internado. Si no está internado, entonces se dijo, desde que se hizo una cirugía y le salió mal, qué sé yo, no sé, le quedó torcido el tabique, por ejemplo. Desde que se hizo una cirugía y le salió mal, se dijo hasta que estaba en un coma irreversible. Porque bueno, nadie salió a decir totalmente. Nada. Entonces, frente a tener que decir algo, y la pregunta es, ¿por qué tienen que decir algo? ¿Por qué tienen que decir algo? No sé, por eso. Digo, si de cualquier manera va a haber especulaciones, por esto que vos decís, no se dijo nada de lo de Luis Miguel, no se sabe qué pasa, hay un millón de especulaciones. Se dijo absolutamente todo en relación con Cerati. Todo lo que se puede decir, digamos, que es esto. Hay partes médicos, se sabe dónde está internado, todo, se sabe qué estaba haciendo y todo. Y sin embargo hay especulaciones igual. Entonces, la verdad que es una gilada. O sea, esta sociedad de la información constante que es medio informante en algún punto, ¿no? Yo digo, me parece que lo mejor es escucharlos. Correcto. ¿No? Entonces, si les parece, quedan 2 minutos de programa, cerramos con YouTube. Habíamos elegido Elevation, Marcelito. Sí, ¿no? Porque ya no me acordaba. Una versión medio remixada de Elevation. Pero para irnos me parece que está Influx bien. Mix. Influx Mix de Elevation. YouTube. Las 11:59, nos estamos yendo entonces. Nos vamos nomás, ya viene la gente, los amigos de Trabajo Sucio. Es un programa que cada día me gusta más. La verdad, cada vez está más bueno. Y así la música muy bien elegida, muy bien. Sí, claro, quédense, obviamente. Quédense porque después, cuando termina Trabajo Sucio, Trabajo Sucio está hasta las 14. A partir de las 14 comienza Sónica Offline hasta las 17 cuando llega Alfredo Rosso y así sucesivamente. La mejor programación aquí en Nacional Rock. En los controles, Marcelo Cruz. Estuvo acompañándonos, una horita con nosotros Mauro Torres, Mariana Capaccioli en la producción, en la conducción, Marcos Enrique Cittadini y la chica esta que tocó. Y en la locución y el corchito, Clara Liz Pereira, estrella exclusiva de Mañana Nunca Se Sabe. ¿Nos encontramos la semana que viene? Sí, vuelvo yo. Sí. Bueno, volve, gracias. Volve, por ahora sí, te tengo que saber, cada vez te defiendo más. Gracias, pero... yo sé que sí. Mentira. Mentira. Estaremos aquí a las 9 de la mañana del sábado que viene. Chau, que tengan una gran semana.